Listo, ahí está el árbitro, Néstor Pitana. Muchos aplausos para Luciano Lolo, muy querido aquí en Belgrano. Un Luciano Lolo que hizo las inferiores, hizo 8 años de carrera en Belgrano de Córdoba. Es más, como comentabas vos, Pablo, previa, hay bastante bronca en lo que es Belgrano, lo que es la gente, por la ida de Lolo, por algunos manejos de la licencia. Bueno, Lolo es un jugador muy querido y veremos si cumple la ley del ex, ¿no? Bueno, disculpa por aquellos cortes que hubo recientemente en la línea de la transmisión, pero ya estamos perfectos con AM1650 Radio Antares. El saludo a Martín, el operador, Norberto Chindemi, obviamente buscan a Tiro, Santi Ramírez, Javi Lepi, Costa Rica, Estados Unidos, Buenos Aires, Córdoba en este momento. Mucha gente que va llegando ahora sí sobre la hora del partido, pero esperábamos más, vamos a decirlo, sinceramente esperábamos más gente de Belgrano. Pero aquí estamos, los jugadores saludándose, Néstor Pitana con sus acompañantes ahí para los jueces de línea. Esperemos que tengan una buena tarde, ¿no? No pedimos que favorezcan, que no perjudiquen, como han hecho en el Clásico y con Lanús, ¿no? Totalmente, no pedimos mucho de los árbitros. Más con el Newell's, que tampoco fue tan escandaloso, también hubo un penal a Auche. Bueno, no fue tan alevoso como Independiente de Lanús, pero lo que esperamos del árbitro es que sea neutral. Si se equivoca, que sea a los dos por igual. Nada más. Bueno, formaciones de los equipos, vamos con Belgrano de Córdoba, el local, y después obviamente de nuestro querido Racing Club de Avellaneda, Martín Casal. Vamos primero con el Pirata de Córdoba, con Olave en el arco, Barrio, Lema, Abeldaño, Nex Racing y Álvarez en la defensa, Manzanelli, Farré, González y Celarrayán, y en la delantera guarda con este muchacho el picante Pereira y Julio Purch, el ex Arsenal. Banco de suplentes. Banco de suplentes del equipo de Córdoba, Heredia, Sarabia, Parodi, Brigoni, Alanis, Márquez y Benson. La Academia Racing Club de Avellaneda, a quien presentamos, ¿no? Con todos nuestros oficiantes, el saludo a Barne Propiedades, el saludo también a Farmacia La Lena, que está siempre, distribuidora Brown, de Fernando Brown. Tenemos todo aquí anotado, Photoshop, Tedesco Propiedades, el saludo a Fede Tedesco. Voy a Quality Cleaning Service también, a Cristian Pellegrini, un abrazo grande. Y aquí estamos también, si quería José, cuando lleguemos con alguna pista, porque el viaje va a ser largo. Obviamente, cuando llegamos a una pizza, le saludamos un grande a toda la gente de Pizzería José, Pizzería de Voto, que también Pizzería Rondamón, ¿no? Rondamón también, a través del gran mago Martín Di Marco. El saludo a él y a, obviamente, a la gente de la escuela de Adrián Guerra, ¿no? La escuela de magia. Ahora sí, ¿cómo forma Racing Club de Avellaneda? Está por empezar esto, está Néstor Pitana haciendo hacia el centro del campo. Vamos con la formación de Racing Club de Avellaneda, el primer grande, el más grande. Saja en el arco, Díaz, Lolo, Cabral y Grimi, Acuña, Videla, a vuelta Ricardo Centurión, luego la suspensión y la delantera, el goleador, el inesperado, para nosotros no tanto, Gustavo Bou, y el capitán y emblema de Racing, Diego Alberto Milito. Hubo muchas canciones, ¿no? Relacionadas a Gustavo Bou. Hernán Sartorio, venga a compartir la transmisión con nosotros, traiga una silla si consigue por ahí. Igualmente, está por empezar el partido, comentarios previos. ¿Qué puedo decir de este partido? Ojalá que Racing siga en la senda que viene. La levantan, señores. El partido entre Boca, increíble, pero cómo se dio vuelta fue espectacular, lo disfrutamos mucho. Que hoy sigan lo mismo, Belgrano es duro siempre, siempre nos cuesta, ¿no, Hernán? Sí, siempre cuesta, hay que tener cuidado con Celarrayán, con el picante Pereira, y sobre todo con el doble 5, a ver a quién marca, porque la verdad que son duros y pegan mucho, hay que aprovechar a Centurión por ese lado. Bueno, me disfrazo de Fede Tedesco, vamos a relatar el partido. Aquí estamos tomando unos matecitos. ¡Comienza el partido! Martín Casas. Cuéntale una incidencia a la gente mientras comienza el partido. ¿Cuándo fue la última vez que relató en Córdoba? Bueno, las pocas veces que relaté, gol de Gio Moreno, la Academia le ganó Belgrano 1-0. Recordamos aquel partido donde dirigió Carlos Maglio. Aquí estamos. Comenzó el partido y ahí va con la pelota lateral para la Academia. Lo va a hacer el número... que juega de 4. Número 24, Gastón Díaz, en la situación, sigue lesionado Pichuma, viene Racing. Se viene Racing, ahí va Centurión, el pase en profundidad, la busca Acuña por derecha que está jugando, Acuña por derecha, Centurión por izquierda, tal vez roten después, pero Acuña fue una de las grandes figuras del partido ante Boca Juniors, ¿no? Totalmente, lo que veníamos hablando, Acuña, que yo fui bastante crítico en el partido en cancha de Huracán frente a Argentinos, no me gustó ese día Acuña por derecha, pero luego frente a Newell's tuvo un gran rendimiento, lo hablamos con vos, Pablo, de la previa, de entretiempo, nos gustó. Estaría ver un poco también rotando a Centurión y Acuña por las bandas, ¿no? Sí, señor. Tiene el libre para la Academia, está Luciana Webb, está Gastón Díaz también. Puede venir un centro llovido al área, está Diego Milito, qué grande Milito, qué jugador. Cómo la bajó de pecho el otro día en el gol de Bou. Está Gustavo Bou, que busca seguir en la racha, la goleadora de estos partidos. Ahí va, el centro de Gastón Díaz, ahí pasado, la baja. Ahí el jugador, el defensor de Belgrano de Córdoba, Barrios, ¿no? ¿Abeldaño era? Ah, era Abeldaño. Este es el único operado ahí de la defensa de Belgrano, ¿no? Una Abeldaño que tuvo un paso regular por Racing, pero su final fue bastante engorroso. Un partido frente a Rafaela bastante polémico. una lástima, ¿no? Sí, la verdad, hubo jugadores que no se fueron tan bien de Racing. El lateral lo hace Grimi para Gustavo Bou para atrás para Grimi que la toca más atrás para Luciano Abuel, se viene el centro, Llovido, la busca, manito de Gustavo Bou, innecesaria, no le saca amarilla a Pitana, zafó Pitana, último aviso, zafó, me parece que la manito un poco más al costado, Gustavo Bou tiene a veces esa maña de jugar un poco, lo habrás entendido, pero fue buena la idea, Racing yendo por afuera, subiendo los dos laterales, Díaz, Grimi sumándose al ataque, y teniendo mucha profundidad con Acuña y su... Me parece que si se da ese de vuelta, si se da ese movimiento de pelota, eso también que queremos nosotros, que pedimos que puedan cruzarse, que puedan tirar diagonales tanto Acuña como Centurión, arriba ya sabemos que tenemos un lujo, tenemos a Milito. Sí, señor. Bueno, la bajó con la mano, podía haber sacado a Marisa Pitana, no lo hizo, de ahí el descontento de la platea de aquel de Belgrano. Belgrano que tiene dos delanteros importantes, Julio Furch, en aquel momento dijimos que era peligroso en Olimpo, y el picante Pereira, ¿no? Dos jugadores que ojalá que nos conviertan, pero nos han convertido. Por eso es importante, como decís, Pablo Julio Furch, que también en Arsenal hizo muchos goles en Arsenal, en Olimpo Bahía Blanca, un jugador que siempre cumple, un jugador que después uno no sabe en Racing o podría rendir, pero es el famoso 9 de área que baja todo al estilo óvulo también, convierte, y bueno, es peligroso obviamente, Racing tiene que estar muy atento a la línea defensiva, una línea en la cual tuvo buenos rendimientos con Cabral y Lolo. Bueno, la lleva el picante por derecha, buen quite de Grimi, el despeje, la toca para Bou, no, para Milito era, y falta para Racing, lo bajaron a Milito, la abre ahí, muy bien, no, Centurión le pararon la jugada cuando era, no sé por qué le pararon la jugada, porque se iba solo por derecha Acuña, linda dupla, ¿no? Centurión Acuña, linda dupla, y que pase lo que pedíamos, que se junten, que no se estacionen solo las bandas, sino que también haya movilidad entre ellos, y principalmente en el motor de Racing, en ese doble cinco entre Videla y Abuel. Luciano Abuel, que la toca para Lolo la abre para Cabral para Abuel, tres toques, va al cuarto, mal, la saca Manzanelli por derecha, Manzanelli que avanza, la toca para atrás, un medio campo que se conoce de memoria de Belgrano, Pierre Barrios ahí, iba para Julio Furch, le fue larga, no está jugando bien, arrancó nervioso Belgrano, lo que dijimos, el clima no es tan bueno con los jugadores, venga para acá, vale, jugadora de vóley de Racing, impresionante este viaje, Carlos Paz, Córdoba, ¿cómo está? Muy bien, pasando una jornada impecable a puro sol, a puro fútbol, a puro Racing, acá con los compañeros de la transmisión. Un saludo para todos los que nos están escuchando desde sus casas. Sepan que estamos entregando lo mejor para que esta transmisión sea un lujo, como siempre. Gracias, Vale. Y bueno, no hace falta decirlo, están los audios, pero vinimos cantando, llegamos cantando a Córdoba, seguimos cantando y alentando, somos poquitos, ¿no? La mayoría de todos celeste, no celeste y blanco, pero los de celeste y blanco copamos más, ¿no? Sí, siempre se copa más, lástima, esa tribuna estaría repleta de gente, pero bueno, así es el fútbol de hoy en día, que no te deja traer a la gente común, no a los inadaptados siempre. Bueno, hacemos de cuenta que está repleta con todas las banderas todas de Racing ahí en esa tribuna que está vacía, pero hacemos imaginariamente cómo estaría repleta esa tribuna. Despeja Leandro Grimi que para el taquito de Centurión que se queda medio corto, la pelea y no pudo hacer nada. ¿Cómo? ganó el lateral, sí, quedó pagando el taquito de Centurión, pero es buena la idea de cuando Belgrano se adelante, un Belgrano que juega nervioso, como decís Pablo, una situación que no es común en el club cordobés, con unas pruebas institucionales, políticos, mucho nervio por parte del hincha, haciendo muchos reclamos, bueno, Racing tendría que aprovechar. Me pareció bueno, ahí de nombre de Belgrano, sí, acá le dijeron lo mismo, no lo cobró Néstor Pitana. Ahí, el toque para atrás, bien Cabral, muy bien Cabral, que fue un partidazo ante Boca, pero ahí la pierde. La lleva ahí Manzanelli, que manda al centro, rechaza ahí, rechazó bien. Con Gastón Díaz, pelota al aire, Abuel que la baja, espera, pasa, la busca Bou de nuevo, pero ahí va Acuña. Le sale Camote cada vez que va Acuña. Ahí va el pase de Milito para Bou, va el centro de Bou, la busca Centurión. Bien centro pasado, me gusta Centurión, centro pasado de Bou, y el rechazo del jugador Lema, Álvarez, perdón, córner para Racing, el primero, ¿no? Primer córner para Racing, subieron todos, subió Díaz, se juntó con Abuel, Milito bajando la especie, abriendo la jugada, clarificando como solo un crack y con esa jerarquía pueden hacerlo, y bien Gustavo Bou siendo por afuera, cuando veíamos que llegaba al área Centurión, algo que tiene que pasar, cuando suben por un lado, tiene que acompañar a los jugadores de la otra banda, ¿no? Bueno, José María Muñoz diría, ¡Córner número uno! Ahí va, ¿quién lo hace? Luciano Abuel, el número 11. Es Julia Abuel, viene en el centro, la busca... Hay varios para cabecear, muy cerrado, rechaza, ahí Julio Furch estaba en el primer palo, ahí viene Acuña, Camote, lo vamos a bautizar, el centro de Gastón Díaz pasado, la baja Grimi, rebotó el hombre de Belgrano, saque de arco, hubo un choque ahí de cabeza, esperemos, no es nada, se queja y grime un poquito. Saque de arco para Olave, saque de arco para Belgrano, como diría Fede. Martincito, dame una. Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. El saque de Olave pasaron, no escuchamos bien ahí la publicidad, pero bueno, ahí vamos. Ahí va Lolo que rechaza, Lolo para Web, a Web que la busca, Dios mío, se subió, chocan los dos hombres de Belgrano, la baja Grimi para Web, cobró, no cobró nada, la busca Bou, rechaza Beldaño de cabeza, Pitana para el partido, offside, mira, ya cobró algo para apuntar a Pitana, que lo mencionamos en dos partidos, el famoso Racing San Lorenzo, el 2-0 de la Academia, frente al campeón de Libertadores. Pitana viene con este siga-siga al Mundial, y me parece que hace cuenta el fútbol argentino, ¿no? Néstor Pitana. Hernán Santos, un dato de la reserva, está empatando River frente a Lanús y le da chance todavía a Racing, que queda 3 puntos. Por el momento, bien sabemos que a River todavía le da un partido. El picante Pereira remata, gol de Belgrano. La recibió sola de un rebote, la recibió sola el picante, define al palo izquierdo de Saja, inesperado, 1-0, primer llegada de Belgrano de Córdoba, el gol del picante, bueno. Una costumbre, lamentablemente, contra Racing, gol del picante, no pudo hacer nada Saja, no había nadie marcándolo, pero una jugada aislada, ¿no? Inesperada. Jugada sonsa, Belgrano no era nada, no había llegado mucho, pero minutos, ahora se levanta la gente, obviamente. Un Belgrano que mencionábamos, tiene problemas institucionales, pudo decir en un momento, pero hay un jugador que a Racing siempre lo vacuna, un jugador que es habitual anotando, lamentablemente, frente a la cámara, y dice picante Pereira, no puede dar un espacio. Entre el Lolo, entre Díaz, tal vez hubo algún desacople. Y ahora nuevamente Racing a remar en contra de todo. A levantarlo, Racing. Ya demostraron que podía. Dale, ahí va Centurión. Rebota el nombre de Belgrano. El lateral para Racing, a pesar que la pide la gente de Belgrano. Va Grimi que se adelanta. Se puede dar vuelta. Ahí los gestos del técnico de Racing, Diego Costa. Sí, la verdad que estuvo bastante molesto en el desconcierto de Racing. Ahí viene Milito. Al segundo palo. Un poco alta, pero era gol. La buscó al ángulo justo. Una lástima. Primer llegada a fondo de Racing, Milito que buscó el segundo palo, una pena, pero no llegaban ni 10 Olave si la pone ahí. Sí, pero es importante que Racing reaccione rápido, al igual que frente a Newell, puso el gol, y Racing salió con todo a buscar el empate, a querer dar golpe de partido. Es importante que Racing no sienta, no puse el gol de Belgrano, que no lo bajone, que vaya como hizo recién Milito, en busca el empate rápidamente. Hay que seguir como estaba jugando Racing, un descuido que no debe haber, obviamente. Ahí va Videla la abre para Acuña, Acuña en mitad de cancha, por sector derecho de la cancha, y se la pasa a Milito, lo buscaba Gustavo Bo, perdón, rechaza el nombre de Belgrano, lateral para la Academia. ¿Cómo ve el partido, más? Y un Racing que nos sorprendió el gol de Belgrano, ahora intentó, llegó con Milito, le faltó un poquito de precisión a Diego, cosa que no le falta, pero en esta falló. Una extra era como la de Canilla, ¿no? El Mundial buscando segundo palo cuando se la pide al Diego, ¿no? La busco ahí, la busca al ángulo, la de Canilla fue adentro, lamentablemente la de Racing no, pero se viene Racing que está jugando mejor a pesar del rechazo ahí del hombre de Abeldaño, ¿no? Que está jugando como nunca en Racing, realmente. Como nunca en Racing, claramente, pero esperamos alguna pista de un jugador que tenemos, tenía actitud cuando quería. Tuvo su momento, ¿no? Como decía Russo. Ahí buscaba darse vuelta el jugador Gustavo Bou, la busca Julio Furchi, ¿era no? Bueno, no importa, no pasa nada, Luciano Lolo que busca, categoría de Lolo, aquí más acá como local, ¿no? Luciano Lolo rechaza el defensor Álvarez, lateral para Racing, acercándose a tres cuartos de cancha, va a gastar un día para hacerlo, lateral para la Academia, lo busca Acuña que no se la puede sacar entre dos. Pase largo, no, lateral para Belgrano, 1-0 Belgrano, llegó más gente, vamos a decirlo, pero nos llama la atención, de tantas veces que hemos venido a Córdoba, siempre veíamos un lleno total, al menos en el sector, mismo la popular o las plateas, cosa que hoy no vemos, hay mucho claro. Y sí, algo que destacaba de un comienzo de la transmisión, Pablo, me parece que estas cuestiones externas de Belgrano atentan un poco contra la cantidad de gente que vino a un Alberto Kempes, que luce espectacular como siempre y como el día. Espectacular, la cancha está en buen estado, algunos claros, ¿no? Seguramente alguna helada que ha habido hace poco tiempo. Rechaza Grimi, el rebote ahí en el jugador Manzaneri, contragolpe de la Academia, ahí va, la busca Centurión, lateral para Racing, sí, no, la rechazó como pudo el jugador Pierre Barrios, y ahí Manzaneri que la toca, le viene de nuevo a Centurión, se da vuelta, no le hace falta, sí, cobró Pintana, no esperaba que la cobre. No esperamos que la cobre, pero Racing tiene que ganar ahí la mitad de la cancha. Es cierto, Belgrano no era más que Racing, Belgrano no es más que Racing. Racing intenta ser protagonista, intenta tener la pelota, llegar por afuera, como decíamos, pero no puede cometer errores. Recién en un contragolpe podría haber agarrado mal para la defensa nuevamente. Una falta fue de Lema, media cota aquí, Hernán Sartorio. La rueda de auxilio que tenemos aquí en la cabina número 13, aquí en el estadio Mario Alberto Kempes. La lleva Luciano Lolo para el Luli. El Luli a web, mitad de cancha, la abre para Centurión, que no, pase en profundidad, a ninguna parte, mejor dicho, a Olave, arquero de Belgrano, histórico ya este arquero. Recuerdo la promoción, quien no se acuerda de aquel partido, gol de Moralito, la bronca de Olave, saca Olave, ya está, cuarto de cancha, lo busca la banca, Tete González, no pasa nada, Tete González, otro histórico, Farré también, ¿no? Jugadores que han logrado el ascenso, jugadores que están hace mucho, el técnico ni hablar, Fierinski, que es resistido por una parte de la parquedad de Belgrano, y Diego Coga que está ahí, en la línea queriendo meterse a la cancha, ahí va Videla, Videla la toca para Acuña, rechaza el jugador Barré, era no, era el jugador Manzanelli. Manzanelli la toca ahí sí para Barré, Barré que la abre a la izquierda para Lema, Lema no, rechaza ahí el hombre de la academia, se viene el lateral para Belgrano de Córdoba, mitad de cancha, sector izquierdo. Martín se hizo chato por menos de 2 minutos del partido, Racing quiso reaccionar rápido, el gol tuvo una gran situación con Diego Milito, que tal vez podríamos haber estado disfrutando del gol del capitán y del empate parcial. Pero Racing tiene que no desesperar, tiene que manejar la pelota como en un comienzo, ir por afuera, no sufrir esos contragolpes como lo estamos viendo en este momento. Me parece que el partido se hace chato porque también Belgrano analiza qué puede llegar a hacer con el encuentro. Busca espacio, lo encontró inesperadamente el picante Pereira para poner el 1-0. Ahí va Videla, Videla que lo busca Bou, la busca recuperar Videla, no lo logra, Acuña tampoco, sí, Gastón Díaz para Acuña. Mitad de cancha, sí, Acuña, la toca para atrás para Lolo, Lolo la abre para Videla, Videla de nuevo para Lolo. 5 toques ya, Lolo que busca el cambio de frente, lo busca Centurión, a ver si la gana Centurión, no la ganó Centurión, la rechaza Barrios para Belgrano, para Manzanelli, Manzanelli con la pelota, trata de darse vuelta, lo marca bien, bien apurado por Grimi, lateral para Racing, 3/4 de cancha, lo va a hacer rápido Grimi buscando a Bou, no, Centurión para atrás, Centurión el cambio de frente me gustaría, va Videla, Videla que la abre para Gastón Díaz, la toca para Bou, Bou la toca para Acuña, la toca para Acuña, la toca para el centro, era Díaz ahí el del centro, Olave a las manos Olave, pero fuera la intención, por Racing pasó la pelota por toda la cancha, de izquierda a derecha, tocando con Abuel, tocando con Videla, abriendo para Bou que pivoteó, Gastón Díaz de buena pegada, lamentablemente en sus últimos encuentros no está mostrando la técnica que tiene. Ahí va Julio Fur que la busca bajar, no lo logra, saque de arco para el chino Sasca, que no tuvo ninguna participación, la única que tuvo Belgrano, adentro lamentablemente, definió de buena manera a Picante Pereira, que sabe pegarle de igual manera, justamente, valga la redundancia, con la izquierda, con la derecha, es un jugador muy interesante, el Picante, que también pisa su baja estatura, cabecea, jugador muy completo, y bueno, Saja lo sufrió nuevamente. Ahí por izquierda, antes dijimos Manzanelli, era Cela Rayano, un jugador que viene jugando bien últimamente, ¿no? Juega por la izquierda, pero es prácticamente un enganche, es el jugador tan creativo del Belgrano, la número 10, un chico cordobés que tiene una gran pegada y no hay que dejarlo jugar. El saque largo de Olave, la rechaza ahí Gastón Díaz para Acuña, que la para muy bien de pecho, gira Acuña, no la puede retener la pelota, la toca Farré, ahí sí, para el número 3, Álvarez con la pelota, 3/4 de cancha, ahí la buscaba Cela Rayán, no pasa nada, no está jugando bien Belgrano, pero no está jugando y no está siendo punzante la academia. No ha sido punzante la academia, Belgrano aprovechó su única situación. Algo que era muy famoso en el verano, famoso justamente, de Zielinski, Belgrano, que tal vez no tenía los grandes encuentros, la bloqueaba bien atrás, de contra, le complicaba, abusaba también de lo que es el error rival. Bueno, Racing se equivocó, pagó, ahora parece que la academia tiene que generar las situaciones y tener lo que tuvo contra Boca, efectividad. Sí. Un poquito más de velocidad me gustaría, está jugando un poco lento Racing, ahí va Grimi, el pase en profundidad para Bou, levanta el banderín, es offside, estilo libre para Belgrano. Vamos a ver si lo escuchamos ahora a Martín, el operador, le mandamos un saludo. Ahí se ven los jugadores de reserva en la visitante, los jugadores de reserva de Racing. Así que, bueno, un grupito, nutrido grupo, con algunos policías rodeando, como debía haber sido en la cancha de los vecinos, ¿no? Cuando los estaban expuestos para que le tiren de todo, ¿no? Ahí va el pase de Videla para Acuña, vamos a por derecha, avanza Camote 2. El centro cruzado, ahí la va a buscar seguramente Centurión por izquierda, no la puede ni siquiera cabezar, una lástima. Apúralo, Centu, ahí va. Y Pellegrini recupera la pelota, no baja la pelota, pica mucho, ¿eh? Me parece que está bastante esperado el césped. Agüero, el cambio de frente, para la sondita, la sondita por derecha, la pide Acuña, el pase en profundidad para Acuña, a ver, la diagonal, Acuña, la para arriba, mira, la línea, se rechaza la línea, el jugador Lehmann, apuntadillo, le da el empate de Racing, llega el 1-1, gran jugada de Acuña por derecha, la pedíamos que se la den, se la dieron. Muy buena jugada Racing, era el empate, ahora se pasa Casal porque se viene Racing de nuevo. Ahí va Güell, la Güell por derecha, la sondilla, el pase para Olmo, la pasa, ¡gol! ¡Golazo! ¡Gol de Bú! Impresionante el cabezazo al paro derecho de Olave, inatacable. Una jugada espectacular de la Academia, 1-1, luego que se trajo un poco de grano con la jugada de Acuña, jugadaza de Acuña, el centro, cabezazo espectacular, como aquel en la Bombonera, ¿no? Donde pegó el travesaño, está para adentro, Racing 1, Belgrano 1, merecido Casal. Y venía asomando un gran remate de Acuña, luego de un gran centro de Díaz, había despejado la defensa de la línea y que apareció el nuevo goleador de la Academia, Gustavo Bou. Impresionante el cabezazo al ángulo, nada pudo hacer Olave, Racing iba por el empate, lo merecía ya, no merecía estar perdiendo, y la Academia, que muestra una gran reacción, al igual que frente a Newell's, al igual que frente a Boca, con mucho merecimiento llega al empate. Gustavo Bou con 4 goles, goleador de la Academia, nada más decir, y ahora Racing va por el triunfo. Llamen a Bou, Olave, está cualquiera. 1-1 el partido, recupera Videla, Videla en campo de Racing, 1-1, me gusta cómo está jugando Racing, lo pedíamos un poco más de velocidad en los toques, llegaron todos juntos en la jugada de Acuña, en el gol de Bou, y se viene centro por izquierda, centro la pía larga, lo bajan, es falta, Pitana falta, aunque dice que se levante, es falta, ahora vamos a pedir médico, el jugador la tira afuera, esto fue falta, no la cobró Pitana, 1-1 el partido. Esperado este empate porque no había hecho ningún mérito para hacer un gol arriba, aunque Racing venía levantada en esa jugada de Acuña y venía pidiendo el gol. Racing venía insinuando, Racing tuvo la efectividad que pedíamos, Gustavo Bou, el cuestionado Gustavo Bou, le está dando, ¿en cuántos días? Nosotros podemos recordar el lunes pasado, Gustavo Bou de 6 días hizo 4 goles. ¿De quién efectividad? La del ex jugador de Olimpo, de Gimnasia también de Bahía Blanca, salido del Imperio River Plate, gran gol de cabeza, un Racing que anotamos, Pereira a los 9 de la primera etapa ponía en ventaja al equipo cordobés, al Pirata, y Bou 9 minutos después, a los 18, empata, algo importante, que el empate llegue minutos después, en la brevedad, para que Racing no sufra los nervios, para que Racing no empiece a pagar lo que es la falta de definición. Bueno, Racing empata rápido y ahora el partido es nuevamente a favor de la Academia. No se acasan las críticas hablando, se acasan haciendo goles, Artón. Sí, así es, cuarto gol consecutivo, ni más ni menos para Gustavo Bou, que se convierte en goleador de Racing, como dijo Martín Casal, y le da una esperanza a Racing. Empató a Newell's y lo salvó de la derrota, le dio la victoria ante Boca y hoy le da una nueva esperanza para darle vuelta a Belgrano. Vale, hay que gritarlo, pero no tan fuerte. Perdón, el entusiasmo. Es más fuerte que un gol de Bou. Todo gol seguido, es como que uno se desborda de emoción. Pido disculpas, no. Trataré de contener un poco el grito de Bou en el próximo de Bou. Es que somos hinchas de la Academia, claramente, todos acá estamos muy despacitos. Que la Academia de Córdoba tampoco, ¿no? No, la Academia de Córdoba no, que fue el último, bueno, no digamos nada. Ahí va lateral para la Academia, 1-1 el partido, nos gusta este partido porque Racing demostró que se puede dar vuelta y lo de vuelta en media hora, imagínate en lo que queda el partido. A ver Martín, si estamos la tanda, vamos a la tandita, ya venimos con este Racing Belgrano, dale Martín. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Ahí va Gastón Díaz, el pase que iba de nuevo para el Camote 2, Acuña, que no pudo llegar, la tiene ahora Olave, área grande de Belgrano, preocupado, ¿no? Olave quejándose un poquito con los defensores, pero qué lindo gol, qué linda jugada el de Gustavo. Totalmente, y un Racing que llega por todos lados, por recién mencionado hasta a Marcos, nuevo apodado, Camote Acuña, era un golazo si entraba la jugada Acuña, era una posición muy incómoda de zurda, la defensa de Belgrano pudo sacarla, la que no pudieron sacar es la de Gustavo Bou, cabezazo impecable al ángulo, Olave solo puede hacer la vista gorda, y Racing que empata en un momento que era importante del partido para que Belgrano no sea grande, para que no chate el partido, y ahora Racing nuevamente va por el triunfo. integrando a Cabral, haciendo un buen partido, como lo hizo el Trabuc, poniéndose el equipo al hombro también, Grini para atrás, tranquilizando, pensando, buscando, pero Racing está bien parado en la cancha, ahí va el pase largo del Chino Saca, la logra bajar a Cuña, Cuña para Gastón Díaz para Videla, no, pega la vuelta, Gastón Díaz para Cuña, Cuña tres cuartos de cancha, lleva la pelota a Cuña, no se la pueden sacar, se la sacó el jugador Álvarez, la recupera, Acuña la busca, Videla poniendo lo que hay que poner ahí en cada sector de la cancha, es más Racing, está jugando mejor que Belgrano, aunque hay que tener cuidado, siempre decimos, tengamos cuidado con los delanteros que son peligrosos, ahí la lleva Furs, Julio Furs pega la vuelta, lo marca Luciano Lolo, ahí va al centro, desde la Rayán, rechaza como puede Lolo de nuevo, el tiro de lejos, y el Chino Saca abajo tranquilo, embolsando la pelota. Pero hay que tener cuidado con esas situaciones, porque tú llegas aislada en la de Belgrano, pero es un puntante, mencionamos a Furs, Picante Pereira, ni hablar, ya ha convertido un gol en este partido, de la Rayán, jugadores que tal vez no van a tener todo el tiempo la pelota, tal vez tengan dos o tres situaciones por tiempo, pero... Sorprende Racing así con esos toques largos, pero hay que tocar de primera, está demostrando que se puede. Está demostrando que se puede y Racing es importante cuando es cuando en ofensiva es peligroso, como decimos vos, como decías muy bien vos, Pablo. Racing tiene la pelota, tiene la posición, tiene el control del partido, pero cuando acelera en tres cuartos de cancha es imparable. Saca para Luciano Lolo, Lolo para Abuel en campo de Racing, todavía la devuelve para Lolo, lo va a buscar seguramente a Gastón Díaz, que lo tiene cerca, sí. No, Acuña, la dejó pasar a Gastón Díaz, pero ahí buscaba Acuña de amor. Gastón Díaz que estuvo flojo en la jugada, pero uno recuerda el pase que le dio Gastón Díaz a Marcos Acuña, es lo que veníamos hablando, un jugador que tiene muy buena técnica, tiene muy buena pegada, y tal vez estuvo fallando algunos centros, algunos corners en los últimos partidos, qué bueno sería que vuelva a ese nivel y a demostrar esa gran pegada que tiene el jugador de Belestar, que es Lanús, entre otros. Ahí va el Picante Pereira, que la había abierto, la lleva en este momento, Barrio la recupera, el jugador Centurión, ahí va Centurión, perdón, era Grimi se le dio a Centurión, lateral para Belgrano, campo de Belgrano todavía, indicaciones de Coca, ¿no? Sí, Coca da algunas indicaciones, recién a Centurión, a Grimi, tal vez que jueguen por abajo, que no complique la pelota, un Centurión que es dos primeros minutos puede llegar a ser el por más flojo del equipo de Coca, que es protagonista, y si Centurión, el número 10 de la academia, está enganchado, puede ya ser intratable, juntándose con Abuel, juntándose con Gustavo Bou, tal vez que sale del área y le da una mano a Milito, lo que es la jugada de ofensiva, y ni hablar con Camota Acuña, que hoy está on fire. Vistió recién el Picante, viene el contragolpe, lo bajaron, me parece que para amonestarlo, porque se iba Acuña solito por derecha con la velocidad que tiene, lo han bajado, Pitana no pasa nada. Pero Pitana siga, viene con el siga, no sé si será muy amigo Pablo Lunati o será la orden de FIFA de luego del Mundial, pero quedó con el efecto Brasil 2014. Ojalá dirija como dirigió al Mundial, ¿no? En el fútbol local, porque no dirigió mal, acá me parece que era para amarilla porque le podía hacer una jugada de riesgo. ¿Cómo la vio, Hernán? Sí, no. No sé si era para amarilla, a entender, cada uno lo toma como quiere, para mí no era tanto, pero se iba solo y puede llegar a ser amarillo. Full táctico. Full táctico, exactamente, de la rayante. Sí, señor. Ahí va, el pase, buscándolo de nuevo Acuña, que tiene más participación, que me parece que en el partido en cancha de Boca demostró demasiado. Ahí va, la bajó Gustavo Bou para Abuel la toca para Grimi, la pide Centurión que viene solo por izquierda, dásela, ahí está Centurión con la pelota, la toca, la deja pasar Milito para Bou de nuevo, dale, ahí va para Milito, viene el centro, la busca Bou por el medio, el centro de Milito, y viene el gol, ¡gol! ¡Acuña! Acuña, Camote 2, enfrentazo luego un rebote de Nave, enfrentazo luego un rebote, manotazo de Nave que no puede retener, y Acuña que despide de cabeza, y estamos de la cabeza en el Kempes, Racing está ganando 2-1 a Belgrano, carnaval en la Avellaneda, diría C, carnaval en el mundo, digo yo. Pincho Gazán. Y le da vuelta de Pepe Grande, porque decíamos, Racing no merecía perder. Y lo fue a buscar, como frente a Newell's, como frente a Boca, con fútbol, con mucha ímpetu. Racing fue, tuvo situaciones, la desperdició, pero siguió yendo y tuvo la efectividad. En cabeza de su nuevo goleador, Gustavo Bou, 4 con la academia, y luego el que venía siendo el jugador tal vez más importante de Racing del partido. Marcos, nuevo apodado por Pablo Margolis, Camote Acuña, pone de cabeza el segundo gol de Racing que le gana en el Mario Alberto Kempes, 2-1 a Belgrano. rechaza a Lolo, la rechaza y le pega. Tete González no pudo. Rechazó Lolo de nuevo. La falta de Centurión más nada. Contra el de Racing. Pone quinta. Centurión, dale. Tocará para Milito. Sigue Centurión para Milito. Un centro como el de antes y el gol. La toca de nuevo para Bubu, que bajó unos metros. Le comete falta. Sí, señor. Pita pitana. Gol. Y la pista Bou, sí, la pista Bou, que está agrandado, que está jugando en un gran nivel, es el goleador de la academia. ¿Quién estaba apareciendo? Lo dijimos hace dos minutos, Centurión. No apareció Centurión, apareció Centurión, se le dio Milito, centro del capitán, cuando había expulsado a Belgrano de Córdoba, Pierre Barrios, el número 2 de Belgrano de Córdoba, es expulsado por la jugada. Manotazo Bou. Ha habido un manotazo a Bou, una agresión que estuvo al lado Pitana, un Pitana que veníamos siendo críticos con él, pero tomó la mejor decisión. Un hombre más para Racing, una jugada que se venía, lo sacan a Centurión. Lo buscas, como siempre, a Centurión. No sé por qué Olave está buscando a Centurión, que no hizo absolutamente nada. A ver. Con un hombre más Racing está golpeado Gustavo Bou, pero un hombre menos. Protesta todo Belgrano, los separa ahí los jugadores, los líderes, ¿no? Tete González trata de que no entren en el baruso, ¿no? Justamente que Racing no supa también lo que sería igualdad a las condiciones por parte de Pitana, que Racing no se desespere, que Racing sepa que fue en busca del triunfo, que lo logró, que ahora tiene que jugar con la desesperación justamente Belgrano, un Belgrano que decíamos estaba jugando bien, ese gol fue casi una sorpresa, el gol de Picante Pereira, pero Racing es totalmente el dominador, es quien juega mejor a la pelota, es quien tiene mejores intenciones y quien merece ir ganando este partido, no tiene que entrar en esta debacle, se ve que a Belgrano Córdoba le molestó mucho, fue el segundo gol, no pudieron contenerse, ahora se ve muy enojado Pierre Barrios, quien fue expulsado y no se va de la cancha, tal vez quiera, como dice uno de la jerga futbolera, cargarse a un jugador de Racing. Racing no tiene que entrar en esa, tiene que ser inteligente, Milito, los referentes del equipo, Videla, Web, tienen que hacer que se separen los jugadores. Ahora digo, Milito, vemos que habla con Tete González, me parece que fue acertada la decisión de Pitán, estaba muy cerca de la jugada, y ahora Racing no solo está delante del marcador, sino que tiene un jugador de más, una cancha enorme por delante, y muchos minutos también, así que tiene que ser inteligente la academia, para lo que sería un gran triunfo en Córdoba. Una falta que pareció dudosa, ¿no? Pero reaccionó mal, me parece, en el arremolinamiento de jugadores, un manotazo sobre Boca y lo mismo. Acá como acota Martín, pues Pau lo barrió, lo limpió como una escoba, como se dice en la casa, pero después el manotazo fue claro, por lo menos desde acá yo lo vi, que estaba prestando justa atención, fue un manotazo claro en la cara de Bou y por eso se va expulsado Pierre Barrios. Una responsabilidad, así como le decimos en Racing, también del hombre de Belgrano, porque ahí se viene el tiro libre, pero perdón, ahí va, centro de Gastón Díaz, que busca tercero Racing, ahí va la academia, Videla que quedó como último hombre, la abre para Gastón Díaz, de este lado, ¿qué hace Gastón Díaz acá? Bueno, mira el centro de nuevo, la toca para Bou, lo pasa, muy bueno, mira el centro, por abajo la busca ahí, estaba Lolo también para recibir, estaban todos en otro lado, buscando el tiro libre, Lolo jugando de nueve en este momento. Impresionante, Gastón Díaz estaba ahí porque había tirado el centro de ahí con su gran pegada, como veníamos mencionando. Importante que ahora Gastón Díaz le dice que se serene a Saja, que espera que vuelva a su posición, que esté tranquilo Racing. Previo a la jugada de la expulsión, Gustavo Bou la había pisado, tal vez eso generó cierta molestia, no lo justifico, Pierre Barrios ante la pisada de Bou, como también se lo dice la jerga futbolera, no se la bancó y le dio un manotazo y bueno, se fue bien expulsado por Néstor Pitana. Volvemos a Centurión más tirado a la derecha ahora, se va a juntar con Acuña, hay un hombre más, Racing va a tener más espacio, el grano se va a desesperar, está todo a pedir de la academia. Sí, está todo a pedir de la academia, sobre todo de Acuña y de Centurión que tienen que empezar a encarar, aprovechando la ventaja de que no tienen un lateral, en este caso el derecho, Centurión tiene que aprovechar e ir en busca del tercer gol y liquidar la historia. Bueno, Pitana que trata de devolver alguna gentileza de la expulsión, ¿no? Una falta de Bou que no fue, no pareció cargar, el jugador de Belgrano nunca se participó de la jugada, nunca quiso saltar, Manzanelli, pero también el ánimo de hacer tal vez de mejor manera el Mario Alberto Kempes, y alguna dudosa o alguna jugada no tan importante, termina, mira, Olave que le hace algún gesto a Coca, que le queda la pelota, bueno, un arquero que sabemos que cuando las cosas no vienen de lo mejor para Belgrano suele ser el típico jugador que no se la banca y bastante chispita. No sé por qué le mostró la pelota a Coca, increíble, bueno, ahí va Videla con la pelota, mitad de cancha por la derecha, la toca para Milito, no pudo hacer nada, la toca Beldaño ahora, la pelota Belgrano, busca por la derecha, está nervioso Belgrano, vamos a aprovecharlo, la lleva ahí Manzanelli por derecha, viene el centro, la toca para Picante, y bueno, rechazo, Centurión dando una mano abajo, pero tiro de esquina para Belgrano, ¿quién lo va a hacer? Martín Casal. Y el tiro quita para Belgrano, va a ser el número 11, su referente César Manzanelli. César Manzanelli, otro del equipo histórico que logró el ascenso de Belgrano. gana Racing 2-1 aquí en el Siempre. Es un día espectacular aquí en Córdoba. El honor, el orgullo siempre de hacer la transmisión para Racing Sport, Racing Sin Fronteras, ya te acabé. Ahí va Manzanelli, el centro por abajo, la marca bien Acuña, mirá que bien Acuña. Muy bien Acuña, pero el lateral marcó para Belgrano, medio dudoso, lo va a hacer Manzanelli de nuevo. Un contragolpe de Racing puede ser letal, te digo Tincho, pero vamos a ver esta jugada primero. Un centro que va a caer llovido al área, está Furch, está el picante más atrás, ahí viene el centro, el gigante Furch, la bajan, ahí el despeje de Bou, y se viene Milito, vamos, pone pinta, Diego, que le gana, dale que le gana, dale Milito, se viene Milito con la pelota, le engancha hacia adentro, sigue Milito, la toca para quién, para Centurión, Centurión la toca de nuevo para Bou, viene Bou, viene Bou para Milito, gol de Diego, gol de Diego, gol de Diego, gol de rebote, qué lástima. Qué lástima, el Lala Zombie hasta pelear la pelota por abajo, choca los dos lateral para Racing, era el gol de Racing. Y lo anticipaba vos, Pablo, qué interesante una contra, la desesperado de ganar por el empate, y fue el manual de contragolpe, Racing la manejó a la perfección con Milito, una velocidad, fue 35 años, le ganó el pique a Tete González como si nada, junto a Centurión y Bou armaron una gran contragolpe, que casi termina lo que fue el gol del ex jugador de Inter de Milán. Inteligentísimo lo de Milito, le engancha hacia adentro, hizo todo bien, faltó nada más. Tal vez levantarlo un poquitito más por arriba del AVE, queda el 3-1, hay tiro de esquina para la Academia, que es más que Belgrano, que tiene un hombre más, que tiene un gol más, que lo volvió a dar vuelta, volvió de vuelta, como dice Ariel Diolosa, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo grande a Ariel Diolosa, que se encuentra en Azul, también a Tito Perdido de Mar del Plata y a toda la gente que escucha. Lo importante, Racing tuvo la reacción que a partir del partido frente a Newell's pedíamos. Racing tiene que dar vuelta a resultados y imponerse la cancha de ahora. Centro de Acuña, la busca de él, le cabecea en la parte de la nuca. Una lástima porque llega con la frente del tercero. La va, abre Gastón Díaz para Acuña, ahí va el centro de Acuña, pasado, lindo centro, la baja y Centurión a cualquier lado. Se le movió, ¿no? El foco. Pareció, claro, parecía que la pelota era un muy buen centro de Acuña, porque con muy buena pegada. Se le movió el arco. Se le movió el arco, le giró la pelota, un mal efecto, un día que igual no hay viento, así que puedo echarle la culpa. Creo que iba seguramente a bajar la pelota. Pero ¿qué pasó antes del segundo gol? El gol de Acuña, justamente. Pedíamos más participación de Centurión. Centurión participó, la jugada del gol, habilitó a Milito, que tiró un centro de zurda, luego derivó lo que fue el cabezazo y el segundo gol de la Academia. Centurión es fundamental en Racing, porque se viene Belgrano. Muy bien, el picante Pereira lo marca ahí, Cabral, buen quite, la recupera Videla, qué jugador, mamá. Ahí va Videla, la toca para Gastón Díaz, la toca para atrás Bou. Bou que la abre para Centurión, lateral para Belgrano, línea media del campo. Apura Belgrano un poquito, pero el contragolpe Racing lo puede liquidar. Vamos a una tantita, Martín. Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por la venta 4523-9498. Tedesco Propiedades @yahoo.com.ar. Barney Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. Centro, un cabezazo con la mano, ¿no? El picante. Hugo sigue la manito del picante. Jugador muy peligroso, dando picante, como Furch, como la Rayan. Racing tiene que aprovechar el contragolpe, pero tal vez no apurarse finalmente como offside. Nos comenta acá muy bien Vale García en la cabina 13 de la transmisión líder de la Academia. Es importante que Racing no se desespere por el contragolpe, porque puede ser muy seductor el hecho de tener tantos espacios para aprovechar para Cune, para Subión. Racing tiene que ser inteligente en esos pases de tres cuartos, esos pases de Agüez, de Videla, que van a clarificar para que después los jugadores de arriba puedan complicar y mucho la defensa de Grano. El saque malo del chino Sasca, no sé por qué. Si la aseguramos por abajo sería mejor. Si sacamos largo, saquemos largo, bien largo, no tan ahí. Ahí se enojó con Grimmie, le chilló un poquito el chino Sasca Grimmie. Ahí va, Manzanelli que la abre, lo busca Farré, Videla que recupera, la busca Bou. Si la recupera Racing, sale de contra, viene el tercero. Antes dije un poquito más de velocidad, viene el segundo. Vino un poquito más, puso quinta Racing. Está 2-1, alienta a la gente de Belgrano. La gente de Racing en todo el mundo alienta también. Aquí estamos para representar a todos en el aliento, ¿eh? Queremos que gane Racing, está ganando 2-1. Lo dio vuelta a la Academia. Empezó ganando Belgrano con gol de quién. Un gol del picante Pereira a los 9 minutos. A los 18 lo empató nuestro goleador, Gustavo Bou. Y a los 26 de la primera etapa, 8 minutos después, Acuña Camote. El que entró pasado, el chino Saja bien saliendo ahí arriba, lo que pedíamos, ¿no? En algunos partidos anteriores, ganó bien arriba el chino, que saca largo, buscándolo a Bou, la baja ahí Manzanelli para el jugador Álvarez, con el número 3, Álvarez que la toca para, se la rayan ahí por izquierda, la toca de nuevo para Álvarez, hay que apurar ahí un poquitito, la toca para Olave, no encuentra la salida Belgrano. No encuentra salida Belgrano, un Belgrano que va ahí desesperado, no solo por sufrir el golpe de que Racing le haya dado gol de partido, sino también la expulsión, que también hace que algunos jugadores reaccionen de una manera tan deportiva, tan profesional, entonces Racing tiene que aprovechar. La baja Julio Furla, la recupera Grimi, el rechazo ahí para Acuña, llegará Acuña, la va a bajar seguramente, lo marca Álvarez, la baja Acuña, la toca para Videla para Gastón Díaz la toca de nuevo para Acuña. El rebote en nombre de Belgrano, el lateral, para mí, para Racing, para el juez de línea, para Belgrano, lo va a hacer el cuadro Álvarez por izquierda. El toque para Furfur, la baja para Serarrayán, ahí con el 10, enganchando, lo marca Gastón Díaz, sigue Serarrayán, tres cuartos de cancha, sigue Serarrayán, buena jugada, la desborde de Serarrayán, Luciano Lolo lo rechaza a cualquier lado, la recupera ahí Tete González, Cabral para Racing también, el rechazo, ahí... Si pondríamos quinta, no, igual la retiene Abeldaño. No estaba ahí por Pablito, ya estaba bastante lejos la jugada de Milito. Un Milito que sin que tenga tanta participación en el partido, termina siendo importante. Tiró el centro después del segundo gol, el gol de cabeza de Acuña. Recupera Centurión, disculpa Martín, se viene Centurión. No se la pueden sacar, sigue Centu, tres cuartos de cancha, la pide Milito. Se la da al pie Milito, falta no. No compró Pitana. Ahí va Racing, ahí va, la baja Julio Furch, se mide 4 metros y medio más o menos, se la toca el picante Pereira, lo marca bien Abuel, lo sigue Abuel, cobró falta ahí, ¿no? Lo sopló, Abuel al picante. Lo sopló Abuel al picante, un picante que es bajo de estatura, pero muy peligroso en ofensiva. Un Furch que tiene un duelo muy interesante con Cabral, por ahora lo viene ganando el jugador, el juvenil de la academia. Esperemos que siga así toda la tarde, casi noche cuando finalice. El pase largo lo va a hacer de nuevo ahí, Pitana le dice que lo haga de nuevo porque se iba afuera, ¿no? Así que bueno, vamos a pasarlo de vuelta. Una oportunidad más para el 11, para el hacha Manzanelli. El hacha Manzanelli ahí por derecha, más atrás, le dice Pitana, que se corra, le dicen ahí a Gustavo, el goleador, Gustavo Bou, ¿no? Llamen a Bou que Olave está en cualquiera. Ahí se viene Manzanelli, va a ser el centro. Muchos jugadores ahí de Belgrano, pero hay muchos de Racing también controlando la situación. No queda nadie adelante de la academia. El centro pasado, el chino Saja, que rechaza con los puños a media, el cabezazo hacia atrás, rechaza Grimi en la línea. Menos mal, Grimi que rechaza el córner, fue al final la pelota. Un Saja que salió, que lo cargaron, no cobró falta Pitana, está en el piso el chino Saja, veremos de qué se trata, ¿no? En el área chica, lo dice el reglamento, no se puede cargar al arquero, esto fue falta sobre el arquero. Más allá de eso, estuvo muy bien Grimi en aparecer en la jugada y salvar providencialmente a Racing cuando era el empate de Belgrano. Saja lo decimos realmente, no sale mucho, cuando sale no interviene de las mejores maneras. En esta ocasión fue en el área chica, me pareció falta porque cargó al arquero, no se puede en el área chica hacer eso. Pero estuvo muy bien y muy atento Leandro Grimi en salvar a Racing lo que iba a ser el empate del equipo local. Justito, con lo justo Grimi en la línea, salvó el empate, que era injusto, ¿no? Por lo que se viene haciendo en el partido, Racing es más que Belgrano, Racing tiene un hombre más. ¿Cómo está viviendo este partido, Vale? Partido vibrante, donde Belgrano llega al gol en una jugada confusa, desprolija, inmerecido. Belgrano que se agrupa atrás con dos líneas de cuatro. Racing que trata de abrir la cancha por los costados, con Acuña, con Centurión. Dimos vuelta al resultado. Ahora no hay que descuidar la pelota, hay que estar concentrado. Para mí, esta jugada fue favor al arquero. Se viene el córner de Belgrano. Esperemos salir rápido de contra y empezar a liquidar el partido. Ay, sí, gracias, Vale. Como siempre, se viene el córner para Belgrano de Córdoba. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el número 11, el hacha Manzanelli. Cargado de todas las pelotas paradas, se viene el centro, busca a Beldaño, está el picante, está Furch, están todos, prácticamente todo Belgrano. El centro de Manzanelli pasado, rechaza muy bien Grimi de nuevo, la mete en el área Tete González, en bolsa Saja y se viene el contragolpe y se lo hace rápido Saja. Dale, hacelo, chino, no, está con poco dolorido el chino Saja y tiene la pelota un rato largo, cuando era para salir rápido. Sí, me parece también que Farré molestó un poquito en la salida de Saja, que tampoco le gusta arriesgar del todo con las piernas, sabemos que no es el punto fuerte de Sebastián Saja. Está muy bien Bou, está con toda la confianza del mundo, el rechazo de Grimi a cualquier lado, lateral para Belgrano que intenta apurar, que no se quede Racing, que no se tire atrás, hay que seguir como antes, academia. Hay que seguir como antes, tal vez lo mencionábamos, estos minutos Belgrano acusa el golpe, intenta reaccionar ante su gente, al estar con un jugador de menos, al estar perdiendo, ante la adversidad Belgrano intenta reaccionar, no sentía acomodarse la cancha, pensarlo, el partido hizo mucho desgaste en pocos minutos para dar vuelta al encuentro, lo logró por suerte la Academia, y ahora va a tener que pensar el partido, espacio va a tener y de sobra. Con un hombre más hay que aprovecharlo más que nunca, no hay que tirarse tan atrás, ya sabemos que de contra Racing lo puede liquidar. Ahí va el pase para Acuña, que rechaza, la busca Milito, le están haciendo falta, lo están agarrando. Muy bien, Milito, calidad, Milito. Ahí se viene Centurión por izquierda, está Bobby, está Acuña ahí atrás. Y lo desborda, viene el centro pasado, está Acuña. El Paula Centurión no cobra nada. Rechaza ahí para Farré que la levanta. A él Luria Huel, la quita Huel. No, se la rayan con la pelota, buen jugador este, bien. Bien, el quite, cobró Pizana. Con la pelota, parece, pero lo amonesta el hombre de Racing. No sé por qué. Fue falta, cobró Pizana, una falta dudosa, estaba diciendo que estamos en una posición bastante lejana, no estamos tan cerca de lo que es la jugada. Pareció que Abuel tocó la pelota, incomodó, no sabemos si es una jugada tampoco para cartón amarillo, pero es el primer amonestado de la Academia, el número 11, Luciano Abuel. Y está dolorido Centurión, le están diciendo a Pizana que está hace 40 minutos en el piso, está vivo Pizana, no cobró la falta, está Centurión en el piso, no sé si hubo algún codito, no tenemos acá para ver, bueno, amarilla Abuel con H intermedia, ahí según el tablero electrónico. Abuel con H intermedia, bueno, tenemos un jugador distinto ahora en la Academia, un jugador que tiene un H intermedia, un Centurión que está dentro de la cancha atendiéndolo, cosa que el partido no debería seguir, debería pararse y diría Pizana a ver al jugador de la Academia, el número 10. Bueno, no quiere ir porque se manda una macana, no cobró nada. No cobró nada y esperemos que de acá no venga el gol de Belgrano porque sería otro macanón. Bueno, acá hacen un gesto de Pileta, Pileta vimos hoy en una casa espectacular ahí en Villa Carlos Paz, impresionante, daba para quedarse un mes entero, más que volver, ¿no? No volvíamos nunca más. Con Racing acá en Córdoba y la Pileta en Carlos Paz, fiesta todo el año, muchachos. Impresionante, lo que qué lindo que es Córdoba, qué linda provincia. Buena la atención de la gente, mismo acá en el estadio, el agradecimiento a la gente de prensa de Belgrano. Orable que siga haciendo su show, ¿no? Tribuneando un poquito. Ahí está Centurión dolorido todavía. No sé qué tendrá, no lo alcanzamos a divisar desde aquí, si alguien nos puede ayudar, pero algún golpe en la cara, ¿no? Luego de placar, acusan, algo también con colegas, compañeros, dicen que tal vez se tiró un poquito la pileta. Uno no lo ve a jugar sentido cuando se viene Belgrano. Se viene Belgrano, tiro libre, el tiro, no, arriba del travesaño, el tiro de Manzanelli, Darre. Marre, el número 5. Marre, sí señor. Arriba del travesaño, saque de arco para Racing, que tiene que tranquilizarse. Tranquilizarse no es igual a ir lento, sino a jugar como se venía jugando antes, sin hacer tiempo porque te saca una amarilla enseguida, Pizana. También te sacan esa garrafa del arco, sabemos que los árbitros de Racing frente a la Academia nunca molestan al arquero rival, o tal vez en el 88, cuando ya no sirve, y atacan generalmente cuando Racing va ganando, la amarilla se la pone en el primer tiempo. Ahí va, saque largo del chino Saja, la baja Acuña, ¿de este lado? No, Milito, perdón. Ahí va Milito, lo buscaba Bou, a Web, el centro, ahí está. Pídela en la mitad de cancha, la roba al jugador, se la raya, la toca para el picante para el jugador Purch, el Purch cambia de frente, otra vez se la raya en el... Muy bien, Gastón Díaz, sí señor. Gastón Díaz para Luria Web, mitad de cancha, la pide Bou ahí abajo, dásela Bou, bueno, se la dio a Gastón Díaz de vuelta. Gastón Díaz ahí sí para Bou, me hicieron caso. Gustavo Bou que arranca, se la quita Beldaño, la toca atrás, Tete González. González para... Qué tarde, Tete, acá en Córdoba. Luciano Lolo gana Racing 2-1. Estamos aquí, cabina 3, estadio Mario Kempes, con Racing Sport, con Racing Sin Fronteras, con Chata Cadé. Mañana, programón especial de Racing Sin Fronteras. 2 años de aquel sueño, ¿no? De Javi Lepis, de quienes lo acompañamos desde el primer día, junto a Martín Casal, Pablo Margoli, quien les habla. Luego se fueron sumando, Buca Nacido, dándonos su casa en Los Ángeles para que podamos estar los lunes y jueves ahora, los sábados en un primer momento, los miércoles y viernes después, pero eso de todos los días, ¿no? Es realmente un orgullo, un sueño, el poder haberme entrado en el mundo Racing, en el mundo del periodismo, algo hermoso. Hace 2 años Racing Fronteras me dio esa posibilidad, a vos Pablo poder compartir con vos, de conocerte, también de poder estar en Racing Sport, a Javi Lepis, una gran persona y mejor colega también, realmente impresionante. 2 años desde el 29 de septiembre del año 2012, arrancamos a por ilusión los días sábados, en la sesión deportiva, no nos olvidamos, en .net. Sesión deportiva, Racing Sin Frontera. Exactamente, así era la voz del locutor de la sesión deportiva, un costarricense con una muy buena voz. Bueno, luego nos abrió su puerta, su casa, Buscan a Giro, y a partir de ahí, primero, miércoles y viernes, en este momento, el lunes y jueves, hacemos tal vez el programa más importante, más querido del mundo Racing, el programa que elige la gente. Junto con Racing Sport. Junto con Racing Sport. Gracias. Nosotros lo decimos, no es en conjunto. Nosotros lo que decimos, la transmisión de la Academia, lo hacemos en conjunto. Racing Fronteras y Racing Sport. Nosotros hacemos una transmisión en conjunto de dos medios, o un medio, un multimedio por momento, parece que realmente es impresionante. Con tres países, ¿no? Con tres países por medio, Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires, Devoto, Villa del Parque, Estados Unidos, Costa Rica, metemos países, provincias, nosotros hacemos un medio que trasciende fronteras, fronteras de provincias, fronteras de países, de continentes, no tiene límites. Claro, viste, país de Mar del Plata, sí, es como un país. Para ti es un país, para nosotros es una ciudad espectacular. Estamos acá en Córdoba. ¿Cuántos minutos van, Martín? 46 minutos de partido, ya pasó un minuto del tiempo de conversación. Veremos si agrega algún minuto más, Titana. Bueno, 2-1 gana la Academia aquí en Córdoba. Una tarde más que linda, ¿no? Si gana Racing ya sería perfecta. Ahí va el tiro libre para Belgrano, tres cuartos de cancha. Van varios ahí a cabecear, seguramente una de las últimas de este primer tiempo, así que van todos, no va Olave, ¿no? Manzanelli tampoco, sí a Beltaño, sí Furzi, Tete González, atentos Racing ahí atrás, hay que terminar 2-1 este primer tiempo. ¿Quién hace el tiro libre? Hace el número 10, la Rayán. La Rayán al centro, Chino Saja, tranquilo, área chica, no da más Saja, ¿eh? Tiene un golpe, no da más, sacala rápido porque te va a cobrar los 6 segundos, ahí está. Saque largo del Chino, que está bastante dolorido, la recupera Acuña, la última, dale, se viene Gustavo, dale que la gana por arriba, no, se viene Acuña, si se la ahí, Acuña, se lo pierde rápido. Le pegó mal Bou, un golpe, algo, se le torció el pie, se le torció no sé qué, pero era el gol de Racing, era el tercero, el mano a mano, estaba entregado, Olave. Estaba entregado el AVE, iba mano a mano, gran pase de Acuña, de Marcos Camote Acuña, como jugaste muy bien Pablo, autor del segundo gol. Iba mano a mano Bou por su doblete, pero le definió mal de zurda, tal vez su pierna menos hábil. Quiso picársela al arquero de zurda, bueno, no es su pie más hábil, no pudo lograrlo. Y Racing desarrolló la tercera situación, que sería el tercer gol de la Academia, justamente cuando ya muere la primera etapa. Y justo Acuña, y para empujarla también, no lo ha podido hacer. Ahí va Grini marcándolo, ¿a quién? Manzanelli, el hacha. Manzanelli de nuevo, el hacha, Manzanelli, el hacha, el buen hacha. Ahí va al centro, rechaza como puede Cabral, la recibe Furz, la saca como puede, ahí no sé quién es, ah, era bueno. Contra golpe de Racing, dale que se viene la última. El pase para quién, para Bou, se le va a ver a Milito, se le fue larga. El pase muy apurado, tenía tiempo, ¿no? Era de Milito para Bou, ¿no? Pasaron 4 minutos de descuento, ya no sé cuánto habrá dado Pitana, pero Racing sí tiene mucho campo para jugar el contragolpe. Veremos si la tónica de esta segunda etapa, que se va a venir luego del entretiempo, va a ser la misma. Una falta sobre el picante Pereira y esto no termina más. No sé cuántos minutos dio Néstor Pitana. Tiro libre para Belgrano, indicaciones ahí de Chiriqui, que está nervioso. Nervioso al gol de campo de juego, las indicaciones a Belgrano, pidiéndole esta actitud, que diga que vaya por el gol. Tal vez la pelota parada es lo más peligroso que tiene Belgrano, Racing tiene que estar muy atento y aguantar esos últimos minutos. Tío Coca ahí corriendo a la vera de la cancha y el centro rechaza como puede. Y termina el primer tiempo aquí en Córdoba. Pitó Pitana termina el primer tiempo. Racing Club de Avellaneda, el primer grande, el más grande, le está ganando 2-1 al más grande de Córdoba, seguramente al Pirata Cordobés. Buen partido de Racing, un comienzo dubitativo, un gol que encuentra Belgrano en la primera jugada. Y Racing fue levantando, Racing no estaba mereciendo perder y llegaron los dos golazos, ¿no? Totalmente, Pablo, un Racing que vino a Córdoba a buscar la victoria, a seguir con la senda ganadora luego del triunfo frente a Boca, de gran rendimiento y empate frente a Newell's. Racing de minuto cero se plantó en cancha de Belgrano, sube a los laterales, los mediocampistas, generaba situaciones de gol, tuvo una gran chance que no pudo aprovechar, y a los 7 minutos de una jugada aislada, el picante Pereira aprovechó un error, una distracción de la defensa de la Academia para poner en ventaja a los 7 minutos de la primera etapa, un jugador que siempre le convierte a la Academia, puso en ventaja a Belgrano, pero Racing no se quedó, al igual que frente a Boca, al igual que frente a Newell's, luego el gol es Coco, reaccionó rápido, tuvo una gran situación con Diego Milito que no pudo terminar siendo gol de la Academia, pero luego siguió intentando, Acuña en la línea, tuvo una situación que podría haber sido el empate, pero fue un anticipo porque luego una gran jugada, un centro de derecha de Gastón Díaz para un cachazo aún mejor, extraordinario, Gustavo Bou, que convirtió su cuarto gol en la Academia, su cuarto gol en 6 días, en una semana gloriosa, Gustavo Bou en la Academia, empató el partido y Racing no se quedó conforme con el empate, fue por más, siguió insistiendo y luego de una gran jugada en la cual participó Centurión, participó Milito con un gran centro de zurda, terminó cabeceando Marcos Camote Acuña, como muy bien anticipaba Pablo Margoli con su nuevo apodo de cabeza, puso el segundo gol para Racing, un Racing que gana con justicia, y luego Belgrano entró en la vorágine del nerviosismo, un nerviosismo que también venía desde afuera, ya comentábamos que el clima está enrarecido, que en Córdoba, el Mario Alberto Kempes, un estadio que no luce repleto como siempre, un estadio que tiene cierto nerviosismo, los jugadores se contagiando y Pierre Barrios a los 28 minutos del primer tiempo, sufrió también la expulsión por un manotazo a Gustavo Bou, luego de una jugada, de una reacción inesperada, poco profesional, que si pasara en Racing tendríamos, digamos, cierto enojo por el lado de Lynch y del periodismo con esa reacción. Por suerte Racing gana un partido en el cual se propuso de minuto cero traerse la victoria a Avellaneda, venir, jugar en campo contrario, vivieron a puro pelotazo, a puro empuje, luego de lo que fue el segundo gol de Racing, intentó llegar al empate, no tuvo ninguna situación de gol clara, algún empujón sobre Saja que no se cobró en el área chica, pudo haber derivado en un gol sobre la línea que Grimi de muy buena manera sacó, pero sacando esa situación y también sacando lo que fue obviamente el gol de Picante Pereira, Belgrano no inquietó a Racing, que fue dominador del minuto 0 al 45, y tal vez lo más destacado en la primera etapa es marcar que Sebastián Saja tiene un dolor en su pierna de izquierda, en este momento está Nelson Iván haciendo los movimientos pre-competitivos, veremos si ingresa el arquero Gol Cruz, y eso vendría a ser el único dato de color, un Racing que tiene amonestado a Luciano Huel con la número 11, un Belgrano de Córdoba, que como antes mencionaba, tiene expulsado a Pierre Barrios, el número 2, no tiene ningún amonestado. Comentario aquí también de Martín Castal, los dos golazos, ¿no? El de Bou, impresionante el cabezazo, el de Acuña, linda jugada, mejor definición. Hernán Sartorio, ¿cómo vio este primer tiempo? Se lo ve más contento que cuando llegábamos por el empate de la reserva, ¿no? Sí, la verdad que estoy un poco más satisfecho por el momento, vamos a esperar a que termine el partido, pero un Racing que me gusta, plantea lindos partidos, la reserva juega igual que la primera. Lo único que no me gustó que se tiró atrás después del segundo gol, obviamente después de tantos pelotazos era obvio que se iba a tirar atrás, pero si le jugás un poquito más adelante creo que o te convierten o convertís vos y le queda la historia. Así es, coincido con Taemán también, con Tincho Castalda, que estamos viviendo esto que es hermoso, que estamos acá en la ciudad de Córdoba transmitiendo y siguiendo como siempre la Transmilíder de la cadena, ¿no? Siguiendo a todos lados a Racing, siempre alguien va a estar, ¿no? Pase como pase, sea como sea, vamos a transmitir a la Academia, el día y el lugar que sea, estamos aquí en este 2-1, que gana la Academia sobre Belgrano, esperando el segundo tiempo, vamos a una tanda, ahora Juan Martín, unos minutitos y ya volvemos con todo Racing 2, Belgrano, un saludo aquí a Greg Masikoff, a Vivi, que también están contentas por este lindo triunfo. Vinimos a buscar los 3 puntos. Hasta ahora los tenemos en el bolsillo. Esperemos que siga en ese lugar y luego nos llevamos para Buenos Aires. Un saludo a todos los oyentes, a todos de todo el mundo. Y ya venimos con Racing Sport, Racing Sin Fronteras, Chata Cadé para el segundo tiempo. Entre Racing 2, Belgrano de Córdoba 1. Ya venimos, Martín. Dale con la tanda, dale. Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por la venta. 4523-9498. Tedesco Propiedades @yahoo.com.ar. Barney Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa de Soto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. A Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Haz de Cuti Santa Fe, son las 4:10. ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si no pasan por TV. Se juega allá en el Racing Club de Avellaneda. Y aunque este cielo gris se venga abajo, la tarde es una fiesta dominguera. Se juega. Se juega, dice el tango, y estamos con Racing Sport, entonces también allí esperando que retomen nuevamente la transmisión. ¿Qué partido este primer tiempo? Cambiante, tuvo de todo. Racing que empezó perdiendo con aquel gol del picante Pereira, una buena definición, una exquisita definición del jugador que siempre parece que nos invoca. El picante Ferreira, no hay forma de saltearlo al picante, ¿no? Tiene algún que otro partido malo con nosotros, pero la mayor parte de las veces, lamentablemente, acierta. Lo importante es que Racing se recuperó, no se quedó en esa derrota parcial, salió a buscarlo, salió a comérselo a Belgrano de Córdoba, que estaba en un momento en el cual aprovechaba la incongruencia de Racing en ataque, esa falta de conexión entre los delanteros y los defensores. Racing era puro pelotazo, nervios. Intentaba, como contra Argentino Junior, resolver una diferencia en contra de la peor forma, pero sin embargo fue así, y no de otra forma en la que llegó al empate. Después de una excelente pelota de Gastón Díaz a Acuña y que la sacaran en la línea, otro pelotazo más, bárbaro, perfecto para el jugador Gustavo Bou, y una resolución bárbara de Bou, que la puso en un ángulo de cabeza, un cabezazo muy muy bueno. Y Racing, que empezó así a torcer una historia que se le estaba haciendo negativa. Desde el arranque no se lo veía bien, no se lo veía cómodo a Racing, pero bueno, se tranquilizó y encontró con el gol de Bou la posibilidad de empezar a torcer esa historia a su favor. Fue otro ataque, una muy buena conjunción entre Gustavo Bou, Diego Milito y Ricardo Centurión, que es el que arranca la jugada con un pase de primera. La Academia resuelve en un centro bárbaro de Diego Milito, el cabezazo de Acuña para ponerlo adentro y decretar este 2-1, que pudo ser más y también pudo ser empate. Un partido muy accidentado, donde a Centurión le pegaron arriba, abajo, pisotones, golpes, hubo de todo. Ahí estamos con los chicos nuevamente. Para llegar al arco de tu amor. Hace cuatro y santa fe, otro punto y ya van tres. El invierno se me cuela en la solapa del revés. Mientras tanto el referido hacia el centro y atención, preparada la Academia para dar exhibición. No te pierdas la final que jugamos. Bueno, esperamos que los chicos retomen. Estamos ahí nomás de que vuelvan. La neblina ya van a estar nuevamente con nosotros. Seguimos entonces con, mientras tanto, esperando que vuelva la comunicación. Cuando estamos seguros, seguros que Racing está haciendo un primer tiempo en el cual merece la ventaja parcial. Creo que se están haciendo las cosas bastante bien. Faltan corregir algunas situaciones, como por ejemplo las desatenciones en la cantidad de fouls que ha hecho Racing en defensa, innecesarios en muchas oportunidades, pero bueno, veremos. Lo importante al fin y al cabo es que los chicos puedan resolver estas situaciones en contra de la mejor manera, ¿no? Esperando que lo puedan hacer. Ya los vamos a tener entonces online, hay que esperar un poquitito, pero enseguida van a estar, como les decíamos. Vamos a intentar reconectarnos, denme un poquitito, que sabemos que están saliendo en este momento, pero no está llegando el audio por algún motivo aquí a Estados Unidos, de donde está saliendo la transmisión de la academia. A ver si engancha, no quiere enganchar. Bueno, hay que seguir intentando volver con los chicos y la transmisión. A ver si tenemos la comunicación. De alguna forma tiene que agarrar esto. Que lo parió. Denme un poquitito. Les prometo que vuelve la transmisión líder de la academia. Ya va a volver el audio con la academia. Te dejo propiedades @yahoo.com.ar. Ahí lo tenemos. Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Barney Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-636 o vía mail disbrown@hotmail.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Uno, Racing, dos, acá está, con la pelota, Centurión por izquierda, Centurión que la toca para atrás, la pilla, bueno, lateral para Racing, ¿no? Club de Llanea, para el primer grande, un segundo tiempo al cual Racing y Belgrano volvieron con los mismos jugadores, 11 por lado de la Academia, 10 por lado de Belgrano, expulsado Pierre Barrios, Racing gana 2-1, saca de alguna molestia, salió a jugar el segundo tiempo, veremos cuánto dura o si está recuperado la lesión. Muy silbado Néstor Pizán hasta ahora por la gente de Belgrano, lateral que lo hace Grimi para Centurión, viene el centro de Grimi, el rebote de hombre de Belgrano, la busca Cuña por el sector derecho, salió bien Racing, me gusta cómo se plantó este segundo tiempo, a pesar que recién comienza, ¿eh? Ahí va, la pelea y la tira a la tribuna popular, donde dice Alberdi, la rechazó Gastón Díaz, el lateral para Belgrano, línea del área, va a Olave con la pelota, ¿qué cobró el árbitro? No sé, parece que cobró falta el árbitro, dudó con la jugada, a mí me pareció en el comienzo de la jugada falta frente a Cuña, pero bueno, al revés en línea. Bueno, tiro libre para Belgrano, lo va a hacer Lucas, el peleado Abeldaño para Belgrano, campo de Belgrano, iba el tiro largo para buscarlo a Furcha ahí arriba, con los 2 metros que mide, se la toca para Manzanelli, la quita Videla, patrón del medio, Videla la recupera Manzanelli, pero tiro libre para la Academia, campo de Racing, Videla cada día nos está gustando más, ¿eh? Pero no ovacionemos, tranquilo, aplaudámoslo, reconozcamos lo que está haciendo, pero las ovaciones un poquito más adelante. Ahí la abre para Grimi con la pelota, medio campo, tiene la pelota la Academia, tranquilo, el que se va a desesperar es Belgrano, seguramente, la toca para Centurión para Milito se la quita, ahí Lucas Abeldaño con la pelota, lo eluda, Bou, siguió de largo, la toca para el número 6, que el número 6 es Lema, ¿no? Lema la tira larga, Lema para ahí, para Fur de nuevo, la busca el picante, la saca Lolo, el picante se da vuelta a la chilena y queda, menos mal, ya lo hizo una vez, no lo hagas más, picante, una vez nos hizo un gol así, la tiró, pasó al lado del palo izquierdo, saca, miraba, no tenía nada para hacer, Lolo dio una vuelta en su mismo lugar, ¿no? En sí mismo, una vuelta en sí mismo, hizo Lolo, no hizo nada, y el picante de la chilena espectacular, era el golazo, era el gol aquí, era el empate para Belgrano, nos salvamos de casualidad. Y lo advertíamos desde la primera etapa, Belgrano no llega mucho, pero cuando llega es muy peligroso el delantero que tiene el gigante Purch y el picante Pereira de hablar. En esta cancha ya hizo un golazo el chileno ante el mismo arquero, hacia Tentaja, Lolo no lo puede dejar jugar con esta comodidad, se viene Racing. Bueno, más decisión Racing, dale, ahí va Centurión en el centro, la busca Milito, Olave justo no alcanzó a pegarle de lleno a Milito, era el tercero y era el partido casi para Racing, qué lástima Diego. Y ahí Racing tuvo la agresividad que necesitaba en ataque, pasó al ataque Grimi, también Centurión, gran centro zurda de Centurión, Milito, se la pellizcaron un poquito, le tocaron el tobillo cuando iba a darle volea, cuando había parado como los dioses, como lo que saben, cuando se viene el grano. Belgrano, lindo, segundo tiempo arrancó, ahí va el número 3 Álvarez, sale por izquierda, manda el centro, de todo Racing, la cabecea el hombre de Belgrano, está ganando Belgrano de arriba, tiene un gigante como Furch, pero la pelota fue desviada totalmente, saque de arco para el chino Saja. Cuando le mandamos un saludo grande a Javi Lefis, a Santi Ramírez, a Busca Rellido, en estudio Javi me dice que lo de Saja es un pequeño 15, pero que puede seguir la cancha. Bueno, gracias Javi, desde Costa Rica, mañana gran programa, gran Racing Sin Fronteras, feliz cumple, mañana completamos la frase, 2 años, impresionante, Racing Sin Fronteras, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina y el mundo, ¿no? Saludos para la filial de España también, filial de Guajor, Rubén Bravo, que se reponga pronto, que lo queremos ver el cilindro, dale. Ahí va Luria Web por izquierda, la pide Centurión, sigue Centurión, 3/4 de cancha, engancha, la toca Web, la pide Videla, dásela a Videla o cambia de frente, ahí va Gastón Díaz, se viene Gastón Díaz, lo marca el picante, sigue Gastón, lo toca el picante y saca el lateral, picante, Pitana no dice nada, picante para atrás, para Manzanelli, lo marca Cuña, lo sigue Cuña, buen giro de Manzanelli, buen partido de Manzanelli, la toca para Álvarez de nuevo, 3/4 de cancha, la roba bien Gastón Díaz, y cobra falta Pitana, compró Pitana, tiro libre para Belgrano, compró la falta, y es peligroso Belgrano cuando se juntan Pereira, cuando se juntan el 10, el Arrayán, y que ahora hace rápido el tiro libre. Y lo libre más rápido, centro de Álvarez, la busca cabezar Pus, rechaza justo, ahí Grimi, sí, el número 3 de Raza, sin lateral para Belgrano, segundo tiempo con más ritmo porque Belgrano se la juega, tiene un hombre menos y Racing que hasta ahora no lo está aprovechando, que tuvo la más clara del lado de Racing Milito y la tuvo esa vez que cerré los ojos porque pensé que era gol en la chilena del picante, ¿no? Por este, en ese momento tuvimos a a Dios, quién sabe, de nuestro lado. En esa jugada todos cerramos los ojos, todos nos producimos un poquito. Por suerte, la Academia sigue ganando 2-1. Ahí va Belgrano, que busca y busca Manzanelli, el pase para Fur, rechaza justo Lolo. Lolo se abandonó, que regalás. Lolo, más atento, ya sé que lo querés. Y mucho a Belgrano de Córdoba, pero estate un poquito más atento. Ahí va, la toca para el número 3 Álvarez. Viene el rechazo del hombre de Racing, la pelea Álvarez, la gana. Ayacucho y Santa Fe, son las 4:10. ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si no pasan por TV. Se la tuvo cerca la Academia. Ahí tiro libre para Belgrano, sector derecho de la cancha. Exactamente, es una gran contra, recuperó la pelota Cinturión, se vino con Bow, también esperaba Milito, pero por momentos pecó de la falta de sur, tal vez de faltarle técnica en esa pierna, al menos tal, Bow antes también quiso hacer en la final, en la finalización de la primera etapa, quiso hacer un gol de sur, quiso picarla. Cuando hay un cambio en Belgrano Córdoba, primer cambio en el equipo local. Se viene el cambio en Belgrano, Tincho Casal, ¿quién entra y quién sale en Belgrano de Córdoba? Ingresa con el número 24 en Belgrano de Córdoba, es el jugador Rigoni, y se retira. Ya confirmaron quién se retira. Se viene Belgrano, el rechazo de Videla, tiro libre para Racino. O sea, cobró, no sé, yo no vi mucho, no me pareció, al menos de nuestro lugar, cobró Osay, tiro libre para Racino. Falta, por eso no me parece Osay. Gracias, Hernán. Quien se retiró fue el número 32, muy aplaudido, el referente Tete González. Salió el Tete González, el Tete 2, el Tete 1 era Tete Quiroz, otro querido por la gente de Racing. Ahí va el Chino Saja, que se le abre a Grimi, Grimi por izquierda. Tiene espacio Racing, tiene lugar, tiene todo para aumentar la Academia, aunque hay que cuidarse de jugadores como el Picante, que la tuvo de chilena, espectacular, la chilena que pasó al lado del palo izquierdo, se queda corto ahí a vuelta, pero la recupera Lolo. Lolo, tiro libre. Juan, ¿qué pasó? Álvarez, no salió Tete González, Tete González se puso como central. El que salió fue Federico Álvarez, el que ingresó fue Rigoni. Muy bien. Álvarez, el jugador número 3, quien está jugando por izquierda, Rigoni Córdoba se la juega, y por eso Esteban González, Tete, que ahora lo estamos viendo, ubicándolo en la defensa, se ubica en la cueva. Ahí está. Ahí va Videla, Videla para Acuña, Acuña que lo va a buscar, sí señor, lo busca Bou. Ahí va Bou, gira Bou para Milito, que no llega ni... Sí, tiro de esquina para la Academia, se viene Racing en busca del tercero, suben varios para cabecear. Sí, y tercer córner para la Academia, igual cantidad con el conjunto local. Ahí va, lo va a hacer Camote 2, Acuña, córner para Racing, sector derecho, va a venir cerrado, va a venir para Bou, va a venir para Milito, va a venir para Luria Huel, va a venir para Luciano Lolo. Que si no lo hace un gol no lo va a gritar, pero nosotros sí lo vamos a gritar. Tiene el centro de Acuña, el centro del despeje. El hombre de Belgrano, nuevamente al córner. Sí, señor. Córner para Racing. Cuarto córner para el equipo visitante. Córner para Racing, lo va a hacer nuevamente Acuña, lo va a hacer cerrado. La pelota que tarda en llegar. Racing no tiene mucho apuro, se están manoseando. Perdón por la palabra, en el área de Belgrano. Sí, hay cierto toqueteo en los cuales nunca cobran los árbitros. Se ve en el centro de Acuña, cerrado, como dije, de la busca, lo otro corner más del otro lado. Si va Acuña, va a tardar un rato largo, va Lulia Huel de ese lado, ¿no? Lulia Huel de ese lado siempre tira centros cerrados, que encuentra muy bien el número 6 de la Academia, a Luciano Lolo. ¿Será el gol? ¿Será la guitarra? ¿Será el tercero de Lolo? ¿Viene la guitarra de Lolo? ¿Vendrá aquí a Córdoba? Viene el centro del Lulia Huel, está Bou también para aprovechar un rebote, está Acuña ahí atrás. Centurión, viene el centro de... A ver, Abuel. El cabezazo de Lolo, que rechaza. No, está jugando en Racing, Lolo. No rechace, mandar adentro. Dale, ahí se viene Belgrano. Manzanelli por izquierda, lo marca Videla. Sigue Manzanelli. Lo cierra. Sí, Cabral. Muy bien, Cabral. El toque para... Epa. No, Cabral, no. Tranquilo, Cabral. Lo buscó Manzanelli. Amarilla. Para los dos. No. Sí, amarilla los dos, Manzanelli y Cabral, codazo, devolución al divino Botón. Lo decíamos, los jugadores... No lo dije por Pitana, pero bueno, más o menos. Los jugadores de Belgrano están enojados luego del segundo gol. salieron de quicio un poco con la jugada de Bobo, la cual fue expulsado Pierre Barrios, y ahora Mazzanelli quiere cargarse tal vez el jugador de Racing, se amonestó el número 11 en Belgrano Córdoba y el número 31 en la Academia. Ahí va, Luciano Lolo que le abre a la izquierda para Grimi, Grimi para Huel, tiene la pelota Racing en campo de Racing, me gustaría que la tenga más en campo de Belgrano, va a buscar espacio seguramente de contra Racing, ahí va, Grimi para atrás, la toca para Cabral, no tiene que reaccionar Cabral, no tiene que mandarse esas macanas, porque después acá suelen compensar a veces si quedamos en 10 hombres también. Totalmente, y también los referentes tal vez Videla, Huel, Milito tienen que hablarle al chico para que no lo cubra, cosas que también le han pasado por ejemplo a Cinturión. El pase de Agüe para Acuña, Acuña muy bien para atrás, para Milito, se la roba justo ahí el jugador Parre, sí señor, la toca para Furch que le abre a la izquierda, la roba ahí va Agüe, Acuña para Bou, Centurión, va Centurión con la pelota, mitad de cancha, hace un giro, la pisa un poquitito, Centurión la toca para Agüe, la abre muy bien ahí, para Gustavo Bou, ahora sí, era Gustavo Bou. Pasa que están los botones iguales de lejos de donde estamos, la cabina a lo alto, los vemos muy parecidos, aunque no tienen nada que ver, ¿no? Exactamente, ¿no? Gustavo Bou y Ricardo Cinturión, que por momentos avanzan los dos por la izquierda, tienen botines amarillos y tienen cabellera de color negro, entonces se confunde uno cuando saca, sacó como nos tiene acostumbrado con el pie izquierdo. Menos mal que se dio de largo la pelota, porque no la esperaban ni lo de Belgrano ni lo de Racing. Ahí se viene la Academia, Centurión el pase para Milito, entre medio de los defensores, pero estaba Olave atento. Saja, no use más los pies, al menos durante esta tarde. Por favor, Saja, sabemos que le cuesta con los pies y cuando quiera regar, aún más. Así que, por favor, Chino, moderate, dáselo uno el que hoy usa la camiseta Firmamento, el azul y celeste. Ahí va Belgrano con la pelota por el sector derecho, se la tocan ahí a... ahora hacia Parré, no, Picante, el Picante que arranca atrás, la toca para Parré, la toca para Tete que está en cualquier lado, ¿no? Para marear a todos, ahí va Rigoni para Tete de nuevo, Tete la toca para Mazzanelli, para Parré de nuevo, señor, ahí va Lema con la pelota, campo de Belgrano, trata de amigarse con la pelota Belgrano, pero cuando entra a campo de Racing no se amiga tanto, por suerte. Ahí va, viene para el Luli para Acuña, falta contra Acuña, no cobra nada. Pitana recupera Videla, la abre para Centu Videla, Videla, Grimi, sí señor. Grimi tranquiliza, Belgrano está un poco esperando cuando debería tener más decisión y Racing está más tranquilo de esa manera. Ahora ahí va Luli a web, mitad de cancha con la pelota, la toca hacia la izquierda para Grimi, muy bueno el pelado que llega aquí a la cabina de prensa. Ahí va Luli a web, Luli con la pelota, la toca para Grimi la pide Centurión, ahí va para Centurión, tiene Milito, muy bien el giro ahí para Gastón Díaz que avanza por derecha, tiene espacio, la toca bien para Acuña, ahí va Acuña que gira de nuevo, la toca para quién, para Milito para quién, el Luli para quién, para el arquero, para Olave, porque el Luli es zurdo, es más zurdo que el Che Guevara, el Luli a web, y le entregó la pelota a Olave, una gran jugada de Racing que no pudo desembocar el tercer gol, y tenemos todos aplaudiendo de pie. Más decisión, Racing, ahí se viene Acuña por arriba, dale Acuña, la tenía para tocarla ahí de primera por arriba de la vela, mandaba a guardar, lo digo despacito, ahí va Gastón Díaz, la pide Centurión, desesperado, se la abre Acuña, otro centro de goleante, sí, ahí va, el centro la rechaza, el defensor Lema, la toca Videla, la dejó muy corta Videla, se va Mazzanelli con la pelota, lo va a buscar a Furch, la tiene Cabral, rechaza muy bien Cabral para Gastón Díaz, la toca, la baja, gira, toca, bien Gastón Díaz, la abre para el Luli Agüer, mitad de cancha, tranquiliza, Centurión, más aún la tranquiliza, toquetea Racing, toca entre Videla, Agüer, ¿la quieren tocar todas estas jugadas? ¿Terminará en gol si la tocan todo? Y nos pararemos y aplaudiremos de pie. Aplaudiremos, largaremos. Los equipos, gritaremos el gol, nos abrazaremos. Videla la toca atrás, para Lolo, se amiga con la pelota Racing ahora, la toca para Grimi, Belgrano no apura, Racing menos. Ahí va Grimi con la pelota, mitad de cancha, sigue Grimi, avanza y la toca para Centurión, pongan quinta, señores, dale. Ahí la agarró el Picante, y el Picante lo baja al Picante, va a haber tarjeta seguramente, o no, no hay tarjeta. No, porque Lolo trajo la guitarra cuando se viene el primer cambio de la Academia. Racing, ¿quién va a entrar? ¿Con A empieza? Empieza con A, es el número 19 de Acevedo, se va a retirar su emblema, capitán, 22 Milito, que le va a dejar la cinta seguramente a Sebastián Saja. Milito, que sabemos, viene un desgarro, se viene recuperando, era algo que anticipamos a la previa, Milito iba a intentar cuidárselo, sacarlo promediando la segunda etapa, lo que me parece bien, con Racing que juega con muchos despachos. Acevedo tal vez para clarificar en la mitad de la cancha, dar algún pase largo, que pueda avisar a una cuña que seguramente se largue un poco más y acompañe en la delantera Gustavo Bou. Bueno, el cambio en Racing, tal vez para reforzar el medio, marcar un poco más. Recordamos a Acevedo, tuvo la chance de gol en cancha de Boca también, no llegó ahí. Tuvo la chance de gol, tenía Boborí muy solo a la izquierda, pero bueno, se tuvo Félix por defensa cruzada que definió con una pelota con poco recorrido su pierna derecha hasta la Jorión. Dentro de Montaneri pasado, el rechazo justo de Abuel, pase a Centurión, cobró Zay, el juez de línea, tiro libre para la Academia, para el Chino Saja. Racing gana 2-1 en Belgrano, ¿en cuántos minutos? En 17 minutos. 17 minutos de este segundo tiempo. Vamos a la tandita, Martín, dale. Y a José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Se viene Racing, ahí va, pica Bou, lo marca el pelado Avendaño, sigue Bou, gira Bou, y lo marca Avendaño, y lo sigue hasta la casa, el taquito de Bou, impresionante, va para Acevedo, va para Centurión, pégale de primera, dale, se demora Centurión, gira de nuevo, la toca atrás, va Gastón Díaz con el centro, seguro no, pateó el arco, el rebote, va al córner para la Academia. Si Centurión apura un poquitito, tiene el tercero, tiene todo para pegar. Y porque no apuró Centurión, estaba con el arco de frente, ideal para un derecho. Impresionante el taco que abrió la jugada de Gustavo Bou, habilitó a Acevedo, muy inteligente, dando el pase a la media luna, y no se ayudó Centurión. Abuel contagia con los tacos, ¿no? Sí, ahora se ve el hashtag, el taco de Bou, me parece. El taco de Bou, muy bueno, era gol, hay que patear un poquito más decisión, Racing. Viene el centro, ¿quién lo hace? El número 17, Marquitos Capote Cuñas. Ahí viene el centro abierto, seguro, está Lolo para cabecear, tiro que haga un gol. Lolo, que no lo grite, pero nosotros sí lo vamos a gritar, como falta de Lolo, bueno. Tiro libre para Belgrano, Olave que quiere apurar, Racing está 2-1, pasa el tiempo, hasta ahorita tenemos los 3 puntos acá. Un gol más de Racing seguramente define el partido, Lolo que por ahora trajo la guitarra criolla, si afina y pone eléctrica o enchufa el acústico, me parece que Racing gana el partido. Tuvo un par de pasas en este segundo tiempo el Lolo, ahí ganó de arriba, pero cabeceó mal nuevamente. Ahí va, Videla sigue, bueno, Videla el toque, ahí abierto para Grimi, el rechazo mal, el rebote en Bou, ¿se viene Bou? Centurión para Bou, era así señor. Ahí va, el picante, se busca, muy mañoso el picante, rechaza muy bien ahí Gastón Díaz, la baja como puede Acuña, la baja Centurión, a ver qué apuramos, Centu, cambia la velocidad un poquito, Centurión ahí para Bou, Bou que le pega como viene el rebote en Avendaño, sin problemas, Olave saca para Belgrano, Racing 2, Belgrano 1, tira a cualquier lado Avendaño, me hace acordar aquel gol que nos hicieron, ¿se acuerda? Sí, no, prefiero no recordar este gol que nos hicieron, algo para destacar táctico. Finalmente fue Ricardo Centurión quien acompaña a Bou, así que nos vamos a marear un poquito más. Los dos botines amarillos son los delanteros de la Academia. Bueno, se viene Belgrano por derecha. A ver quién la tiene, no lo veo acá. Debe ser Manzanelli. No, se le hace a Manzanelli, lateral para Belgrano, cerca del banderín del córner. Hizo un lateral antes que pareció un córner, así que tiene fuerza en los brazos. Creemos que va a ser lo mismo. Se viene el lateral para Belgrano. No, la toca para atrás. Ahí, ¿quién la tiene? Se la raya, sí señor, se mete entre dos, otra vez para Manzanelli, no, sí, se la raya, engancha bien, y el quite, muy bien de Acevedo, sí, se recupera bien, Racing se va a tirar atrás y no me gusta porque falta mucho todavía, ¿no, Casal? No nos gusta para nada, queremos que Racing tenga intensidad el primer tiempo, es cierto que Belgrano va un poco a la desesperada, al ponchazo, a querer llegar con muchos centros, con jugadores altos arriba, salvo el picante Pereira, inquieta. Pero Racing tiene que apostar a tener la pelota con el primer tiempo. Ahí viene el centro, buscaba fuerte el rechazo de Lolo, muy bien, para Huelga, para Centurión, que la toca de primera para Bou, y para Centurión de vuelta, y se viene el centro solo, cruza y lo bajaron, es para tarjeta, picana. Fue tarjeta amarilla, medio anaranjada, además no fue roja porque fue la mitad de la cancha y porque había un jugador cercano de Grano, si era el último recurso y no lo fue por muy poquito, se hubiese sido expulsado. Una jugada en la que se entendieron muy bien Bou y Centurión, Racing de contragolpe puede lastimar, tiene espacio. Pero me parece que se viene otro cambio de conjunto cordobés. Sí, le ha molestado Lema, como dijo Casal, como dice Sartorio, y se viene el cambio en Belgrano. Así se retira el número 32, Eteo González ingresa con la 22, un jugador ofensivo, es el jugador Márquez. No, Márquez no, ya lo vamos a confirmar, es Parodi. Parodi entra en Belgrano, sí señor, ahí lo dijo también los altoparlantes, aquí en el estadio Mario Alberto Kempes, está en silencio la popular de Belgrano, está en silencio la gente, gana Racing 2-1, hay nerviosismo en los jugadores de Belgrano un poco, Racing está más tranquilo, pero no hay que quedarse, no hay que tirarse tan atrás. Olave con la pelota, tranquiliza y apura a su equipo a que salga. Ahí la tiene Olave, saca largo, el saque a campo de Racing, a ver quién rechaza. El hombre de Belgrano la tiene el picante, sí, el picante que no se la puede sacar. lo marca ahí Gastón Díaz, sigue el picante Pereira, viene el centro para Furch, hubo una mano, casi la toca, menos mal que no fue mano, pero desde aquí parecía que tuvo la intención de que se le escape la manita al hombre de Racing. Falta contra el picante que no cobra, ahí va Acuña, Acuña larga, busca el autopase, el rechazo de la defensa, también buscando al picante Pereira, no compra Pitana esta vez, tranquilista, Luciano Lolo para la Academia, demasiado tranquilo, Racing tiene que buscar el tercero, en vez de tranquilizarse tanto, busca algún error de la defensa de Belgrano, pero tendría que buscar alguna virtud de Racing mismo, ¿no? Parece que el cambio mismo, no sé si en la serie de Milito, pero el ingreso de Acevedo le dio un poco de quietud a la mitad de la cancha de Racing, le sacó tal vez esa verticalidad, esa vorágine que le dan Videra y Abuel. Me parece que es el momento para que Racing genere otro cambio desde el banco que pueda darle algo, tal vez el Chico Ross, me gustaría que ingrese cada vez 14, mismo Castellón con su velocidad, podrían inquietar bastante el equipo local. Algo de mitad de cancha en adelante para complicar más a Belgrano, ¿no? Si no lo preocupás al rival, se te van a venir encima y todavía falta mucho. El lateral para la Academia, mitad de cancha, está tranquilo Racing, hace calor también, hay que decirlo, pero me parece que con un hombre más Racing tiene que liquidarlo, ¿no? Totalmente, Racing hizo un esfuerzo increíble en la primera etapa, a base de situaciones de gol, de mucho peligro, de mucha llegada, de mucha vehemencia, Racing fue por el empate, fue por el triunfo y lo está justificando, pero Racing en este momento tiene que plantarse, mostrar que tiene un hombre más, que quiere el triunfo, que vino a buscar a Córdoba este triunfo y tiene que asegurarlo con un gol más que seguramente va a ser el que define el partido. Ahí lleva la pelota Acuña para Videla, Videla que la va a abrir hacia la izquierda para Grimi, Grimi la pide ahí, no la pide nadie, sigue Grimi, siga Grimi, la toca para atrás, ahí va Acevedo con la pelota, la toca para Bou, sigue Bou, le patea Bou al arco arriba del travesaño, va a sacar Olave enseguida. ¿Cómo ves a los técnicos, Hernán Sartorio? Están, Coca está fuera del lugar donde tiene que estar. Coca está enfurecido, salió más de 10 veces ya de lo que es el corralito, y Zielinski un poquito más preocupado, pero manteniendo la línea del corralito adelante de sus pies. La línea, ahí donde tiene que estar, ¿no? La línea en cuanto a físico, ¿no? Ahora vamos a seguir con Hernán Sartorio. La toca ahí el número 10 de Belgrano. Bueno, se la arrasan el rebote del hombre de Racing, ahí va Videla. Videla en campo de la Academia todavía. La toca y la abre para Acevedo. No, Centurión, perdón. Arranca Centurión, pone Quinta, se le fue la pelota, fue Quinta la pelota en vez de él, ahí va Acevedo que la pelea de vuelta, la recupera el picante Pereira, ahí va Marré, rechaza como puede, hay nerviosismo en Belgrano, Racing no aprovecha eso, Racing se conforma con este 2-1 y me parece que tiene que buscar más, ¿no? De buscar más, recién veíamos un gran lujo de Abuela, Abuela que sigue sumando lujo para su gran carpeta de lujo que va a poder mostrarle a todos sus hijos y a todo el público académico, pero Racing, como vos decís, Pablo, vemos importante la necesidad de que ingrese un cambio porque tal vez se siente el desgaste físico de algunos jugadores cuando va a sacar Saja con la suba. Sacó Saja esta vez muy bien. Para Gastón Díaz. Gastón Díaz tiene campo, pero 10-15 metros más para hacer lo que quiere. Sí, Gastón Díaz, sí, más o menos. Ahí va Gastón Díaz para Centurión. Centurión la pide a Acuña. Se vive Marquitos. Acuña la toca de nuevo para Gastón Díaz. Sigue Gastón Díaz. Más decisión, dale, apuralo. Sigue ahí el hombre de Belgrano que rechaza mal, ahí viene Centurión, se le queda la pelota, está pasando de todo, va a ser un flipper este partido en este momento, Centurión que la toca, la abre para Videla, claridad Videla, dale, ahí está, para Centurión con la pelota, están todos juntitos ahí, la toca para Acevedo a Wed, Acevedo, Grimi para atrás, no, vamos para adelante, la toca ahí para Cabral con la pelota, sale muy bien como el mariscal, ahí la lleva Wed. Muy buena jugada, la lleva Bou para el jugador de Acuña, la tocaron todos. Acuña, viene al centro, sí, centro de Acuña, el cabezazo, no llega Lulia Wed, saque de arco para Belgrano de Córdoba, para Olave, Racing, se apura un poquitito más, un poquito así, mira, así gana por más gol. Totalmente, y esa intensidad que pedimos, cuando Racing tiene la pelota con pastilla mientras la cancha, está bien ese ritmo, pero en tres cuartos tiene que acelerar, lo hizo con Acuña, lo hizo con Cinturón, lo hizo a Wed llegando con sorpresa al área rival, cuando se viene Belgrano, pero esa es la manera en que Racing puede liquidar el partido. Se viene Belgrano de Córdoba, ahí la llevaba Rigoni, era antes ahí para Manzanilla, el centro, la busca el picante de Furch, arriba del travesaño, cabeció como quiso, con sus 2 metros casi, Julio Furch, tuvo todo el arco, no fue gol de casualidad, Racing se cría, Racing le da espacio, lo deja venir, y Racing tiene que apurar, si Racing apura hace más goles, si lo deja venir vamos a sufrir hasta los 49, no sé cuánto va a decir Racing. Que es algo que no queremos, Racing lo estamos diciendo, se lo nota con cierta quietud a mitad de la cancha, no tiene la velocidad, no tiene la expresión de esa primera etapa, por eso es el momento que Coca haga un cambio. veremos si Coca hace un cambio, algún jugador que preocupe ahí arriba, ¿no? Porque así Racing está controlando un poco el partido, pero cuando se le va de las manos a alguno, corre muchos riesgos. Ahí viene Belgrano, ahí va el jugador, no lo divisto de aquí, Farré, sí señor, Farré para... No, se la rayando, le cometió falta, sí. Falta de Acevedo, tiro libre para Belgrano. Estamos un poquito nerviosos, ¿no? Porque Racing tiene que tranquilizarnos atacando y no dejándolo venir a Belgrano. Que viene ahí nuevamente, se la rayan, que la toca para atrás. La busca ahí el jugador Manzanetti, se juntan los dos que saben. Ahí va el centro de Farré, rechaza. ¿Quién rechazó? Grimi, sí señor. Ahí va el rechazo de Acevedo ahora. Y seguimos así, vamos a tener varios chichones abajo. No hay que dejarlo venir tanto. Va a tirar muchos centros Belgrano, a lo Boca el otro día. Con Boca faltaba menos, acá falta mucho. Y Racing tiene el nombre de más, así que tiene que aprovechar cuando se viene Belgrano. Se venía Belgrano, el rechazo, no hay nadie, ¿ves? Racing tiene que tener un tipo ahí, aunque esté Melito, aunque no sea al 100%, déjalo que los preocupa, ahora ya no tiene preocupación, ¿no? Acá era el estante de Facu Castro en el banco, porque Facu te puede aguantar una pelota y te puede dar unos minutos, por lo menos, para llevársela al córner, aguantarla. Es un gran jugador y la verdad que a mí, por lo menos, que lo vengo siguiendo, me da lástima que no tenga los minutos que le corresponden en primera. Manzanelli la abrió a la derecha, vi el centro que rechaza el Lulia Webb. Ahí está el jugador Parodi, que no lo tenía, no lo divisaba todavía, no lo conocía. Al jugador Parodi, sí señor. La abre hacia la izquierda, ¿quién es este? Este es el número 24, es el jugador... No, el 24 no es el jugador de la raza. La raza. Bueno, me parece que intentamos... A ver, no diga nada. No, todo bien. Viene el Rigón, era Rigón, yo te dije que era Rigón. Se viene ahí vos, con la pelota, 3-4 de cancha, seguimos, el rebote. La tapó la del mano a mano, qué lástima. No lo podían parar, si lo tocaban era penal y definió, no la hizo mal, pero Olave atento. Obviamente llegó cansado, pero es increíble la corrida. Vos, uno recordaba Canilla cuando veía Bou corriendo, como la mitad de la canilla ganó, se fue por la derecha, dejó pagando a Lema cuando se viene Belgrano por el empate, pero es muy bueno el partido realmente de Bou, el nuevo goleador de Racing, con una falta tomando la camiseta del jugador Grimi, me parece, de Acevedo, perdón, me parece que es amarilla. Sí, pero no saca tarjeta, se venía Bou, el Canilla de Racing para Casal, faltaba, bueno, con peluca, por ahí se fue mal. Y un cambio que no me parece tan interesante, va a ingresar Boboril. Ahí puede dar algo de juego a Racing en la cancha, algo de salida, algo de velocidad con su zurda. Se va a ir el número 11, que es otro gran partido de Lulia Webb. Sale a Webb, tal vez un poco cansado, tal vez, pero entra Boboril, veremos cómo se para ahora la academia. Una lástima, ¿no? Pero veremos, ahí Acevedo va a acompañarlo a Videla, por lo que estamos viendo, que están hablando entre ellos. Se va a Webb con alguna pequeña molestia o cansancio, me parece que una mezcla, ¿no? De ambas cosas. Una mezcla de ambas, también que Coca ve que Videla tal vez es indispensable, que no puede salir porque le da esa ayuda o esa cooperación a la defensa importante, también ese primer pase, y me parece que el cambio de Boril intenta con la zurda de él y con el despliegue de Jorge San Lorenzo poder cooperar un poco en la mitad de la cancha, que le estaré muy quedada. Rechaza Farré, muy largo, ahí la toma Videla, perdón, ahí está, Videla, campo de la academia, saca el tiro largo para buscarlo a Centurión, el rechazo del hombre de Belgrano, el lateral para Racing. Ahí, cerca de Skriniki, lo va a hacer muy tranquilo, Gastón Díaz, sin apuro, se la toca Acuña, no te duermas Acuña. Ahí va Julio Furch, la toca de taco, gracias Furch. Bueno, respiramos un poquito, ahí va. Videla con la pelota, el tiro largo buscando a Bobo, el rechazo de la defensa de Grano, el toque de Manzanelli, la recupera ahí el Gastón Díaz para Centurión. Se prestan la pelota unos a otros, el partido en este momento no es bueno para nada. Muchos errores de los dos lados. Le comen a Racing, sí, pero Racing debe buscar el tercero, porque sí, se viene a Belgrano ahora. La toca Manzanelli que lo busca el picante Pereira en campo de Belgrano, de espalda hasta el ataque, ¿no? Ahí se viene. La toca de nuevo para Farré en el medio campo. Uno de los dos tiene que estar, Acevedo o Videla marcando ahí, ¿no? Totalmente, o Boboril recién ingresado. Picante Pereira por derecha, no, la busca ahí, el picante le rechaza como puede Grimi. Racing no tiene que sufrir este partido, tiene un hombre más, tiene todo para ganar. Obviamente Belgrano se va a venir, pero te va a dar espacios, hay que aprovecharlo. Racing está muy, pero muy atrás. Está muy por atrás, hizo un gran desgaste, lo remarcamos, pero también lo juega con un jugador de menos. Racing tiene que aprovechar este hombre más, principalmente en la mitad de la cancha. Una mitad de la cancha que está compuesta por Acevedo, el doble 5, Boboril se paró definitivamente volante por izquierda, dándole una mano a Grimi. Tal vez el lugar de la cancha con Manzanelli, con Picante Pereira, donde más ataca el equipo local. cambio de frente muy pasado, lateral para Racing, que lo va a hacer Leonardo Grimi. Muy tranquilo, ¿no? Además, sí, hay que tomarse el tiempo necesario para aguantar el resultado. Yo creo que Racing tiene que jugarse un poquito más arriba. Lo que no es, lo que hizo bien con Newell's, que es presionar a los dos, al doble cinco por lo menos de Newell's en ese momento. Ahora lo tiene que hacer con el Belgrano y no lo está haciendo porque está muy replegado Racing. Replegado, que no nos gusta tanto. Ahí va el rechazo, la toma de nuevo el jugador Lema. De arriba Lema está ganando, pero no preocupa en el ataque de Racing. Vale, no quiero sufrir, por favor. No, innecesario el sufrimiento. Racing tiene que tranquilizarse, jugar el fútbol, tocar la pelota y liquidar el partido, que está para meter el tercero con una contra. Y desde Videla, abriendo ese primer pase, el clarificador que él tiene, con la velocidad de Centurión y de Acuña, y Bou, que ajuste la definición, y este partido se queda los tres puntos en Avellaneda, y volvemos todos contentos a Buenos Aires. Vamos Racing a meter el último esfuerzo, queda menos, para traernos una alegría que va a tranquilizar muchos ánimos y nos va a llenar de emoción. Así va a ser, vamos, vamos, que se puede, vamos, Acuña, Acuña por derecha, a ver si desborda, viene el centro, el pase atrás, tranquilito, para Acevedo, Acevedo para Gastón Díaz, la pide Acuña de vuelta, vamos, Acuña para adelante, ahí, el giro me gustó, el toque de nuevo para Videla, Videla que apura, va otra velocidad Videla, se la toca a Gastón Díaz, un poco largo, saque de arco para Olave, le dieron la pelota antes que salga, está apurando el grano, está apuradito también. Aprovechemos, pero no tan atrás. No me gusta cuando se tira tan atrás. No me gusta para nada, pero me gusta cuando sube Díaz, me gusta cuando sube Grimi, que no volvió a subir la otra etapa. Algo que tal vez marcó Coca con su cambio, al ingresar Boril. Un Coca que se lo ve enojado, fastidioso, porque Racing no tiene la pelota, porque lo deja abrir a Belgrano cuando se viene Racing de vuelta. Se viene ahí, Gustavo Bou, que tranquiliza, la toca para Acevedo, la cambia de frente, sí, ahí está Acuña. La va a parar, para de pecho, con la zurda, tranquilito, la toca Centurión. Están los dos juntos esta vez. Yo quería uno de un lado, otro del otro, pero está Bou del otro lado, Centurión está más adelante, gira Acuña, no se la puede sacar, se le pega también de paso, calentito un poquito el picante ahí pegándole. La tiene Grimi, Belgrano no está apurando arriba, Racing está demasiado tranquilo a mi gusto, pero bueno, en cuanto apura un poco Racing se va a llevar el tercero, ojalá, ahí va el toque de Bou para atrás. Ahí la toca Centurión por izquierda, va Centurión, desborda, no desbordo, desborda, no desbordo, desbordo, va Centurión, encara al área, se mete en el área Centurión, el toca atrás, viene, la pelota que va desviada, se lo come Acevedo, se lo come Acevedo al lado del palo, no se puede creer, no se puede creer qué jugada que hizo Centurión y qué mal Acevedo a la hora de definir que está pasando en la boca, volvió a pasar en Córdoba. Aceleró Racing en tres cuartos, aceleró el área enfrente, impresionante la jugada de Centurión, que sin haber nadie en el área esperó que llegara Acevedo, llegó Acevedo, y con todo el arco su merced, definió por arriba, increíble, el tercer gol de Acevedo, va a seguir Bou nuevamente. Se viene Bou, va a llegar y llegó Bou con la pelota, desborda como Centu. El enganche malo de Bou, el despeje ahí de Lema nuevamente. Ahí le la busca Furs por arriba, se la baja bien al picante, se lo busca Furs de nuevo, sale Saja, agarrala la pelota, Chino Saja, agarró la pelota, pide falta el picante, no fue falta, si venía solito ahí Julio Furs, ¿no? Y algo de picante el partido. Bueno, un poco de picante, parte del picante. Se viene Centurión, que cuando cambia el ritmo no lo pueden parar, era gol la de antes de Acevedo, lo ha hecho todo bien, ahí va Centurión de nuevo. La toca ahí arriesgando un poquito para Olave, pero no apura. Puedes apurarlo, si tuvieras un poquito, si querés, si no, no importa. Hizo un desgaste bastante grande. Ese primer tiempo jugando de volante por la izquierda, llegando en gran momento, luego de los primeros 25 minutos, el primero es un poco desaparecido. Participó lo que fue el segundo de Racing, abriéndola para Milito, que luego de un gran centro zurda, terminó definiendo Marcos Acuña de cabeza. Me parece que es el momento para que Racing, cuando se va a venir el último cambio de Pedro en Córdoba, seguramente ingresará un delantero, el 9 Márquez. Apure, poniendo a Oroz, poniendo a Castillón, y preocupe más a Belgrano, porque Belgrano en este momento no está preocupado, y si no está preocupado, va a querer ir por el empate. No hay que conformarse, Racing, se viene el cambio en Belgrano de Córdoba, va a entrar el número 9, y se va a Manzanet de aplaudido, buen partido de Manzanet. Gran partido del número 8, del histórico, un jugador ya veterano, el número 11, el hacha de Manzanet, ingresa en su lugar el 9, Márquez se la termina de jugar, Zielinski, no hay que darle vida a Belgrano, para eso Racing tiene que ir en busca del tercero. Así es, hay que aprovechar los espacios que deje atrás, hay que aprovechar porque hay contragolpe y no atacando, ¿no? Sí, como dijo Martín, hay que poner un delantero más, ya sea un delantero falso, como es Nico Ross, como lo puede ser Castillón. Bou está muy... ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Pitana, ¿qué cobró? Por favor. No, habrá cobrado que Pau se llevó la pelota y era Pau para Belgrano, pero no vi ningún tipo de agarrón ni nada como para que cobre Pau. Ahí va solo, Gustavo Bou, ahí va el tiro largo de Orabe, la gana Furz, cobra saque de arco, sí señor, tranquilito, vamos a una tandita, y ya venimos, dame una, Martín. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Esta taja para sacar, dame otra más, Martín, ya que estamos. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana. Se viene el bus, se viene el bus, se viene el bus, el celular de bus, por arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Racing en el Estadio Córdoba, Racing 3, Belgrano 1, qué definición, papá, qué definición por arriba de Olave, golazo de Racing aprovechando un error de la defensa de Belgrano, qué nervioso te pusiste, qué nervioso que te pones porque no sabes jugar, qué nervioso que te pones porque viniste por un representante, qué nervioso que te pones, golazo de Racing 3, Belgrano 1, había que aprovechar y aprovechó por liquidar el partido, no lo vamos a decir, no lo decimos todavía, pero Gustavo Bou hizo 5 goles en 6 días, récord total en la academia, impresionante rendimiento del ex jugador de Gimnasia, del equipo de Bahía Blanca, surgido de Cifrino River, tanto habló de Gustavo Bou. Me parece que el día que tiren todo para el mismo lado, a Racing va a ir bien, y desde el campo de juego se ve un equipo que quiere mejor para la academia, cuando se va a venir seguramente Ibáñez en el final del partido, acusábamos un 15 de ventaja, pero qué importa este momento, Gustavo Bou con un doblete, segundo doblete en 3 días de Gustavo Bou, y Racing que le gana 3-1, un partido que comenzó perdiendo, nuevamente la academia revierte el resultado adverso, y gana, y se trae 3 puntos, increíble de Córdoba, con este resultado Racing llegaría en potencial, todavía no terminó el encuentro, a los 16 puntos, ya solo 4 puntos, de River. Vinimos por los 3 puntos y nos vamos a llevar los 3. Vamos, si se puede todavía, vamos, ganamos 3-1. 3-1, sí señor, en el estadio Kempes, acá en Córdoba, la tiene Centurión, el rebote en el hombre del grano. ¿Quién es? Manzanelli, no. Sí, Manzanelli. No, salió Manzanelli, bueno, se arrasa. Están teniendo cara, no, ya no sé qué pasa. Va a estar ganando Racing, eso pasa, un codazo, ese la arrasa, Centurión que cae, no pasa nada. Ahí la tiene Lema con la pelota. La paravidera de cabeza, un poquito. No, se viene Belgrano, se viene el picante, se viene ahí Marquez, la toca justito Cabral. Bobolín por izquierda, lo busca el picante. Lateral para Belgrano, lo apura el picante Pereira, la toca para Marquez. La rechaza como puede Cabral, buen partido de Cabral también. La toca ahí el peladito, no, era el Beldaño, era Lema. Ahí se viene Racing, si apuramos, se viene el cuarto. Si apuramos, se viene Acuña. Si apuramos, dale, Camote 2. Acuña la toca para atrás, la toca para Gastón Díaz. Gastón Díaz la abre ahí para Acevedo para nuevamente Acuña. La tranquiliza, muy nervioso Acuña. La toca para Gastón Díaz, la toca para la guitarra de Lolo. Lolo, muy querido aquí en Belgrano. Buena acústica. Sí, señor, ahí va para Gastón Díaz. La tira afuera, ¿por qué? Porque hay un golpeado en Racing. Exactamente, lo decíamos en la primera etapa, se veía con alguna molestia esa cansaja, el quien hoy es el capitán en este momento, hasta que salió Milito, veremos a quién le da la cinta de la capitanía, pasa el número 1, el ex arquero de San Lorenzo, Sebastián Saja, ingresará el número 21, Nelson Ibáñez, un E15, se habla del tobillo izquierdo de Saja, veremos que la semana que ocurre, por ahora ingresaría el ex arquero Godoy Cruz. Ahí la gente de Belgrano que estaba alentando, pero ahora está insultando un poquitito a sus jugadores. Aquel cantito que no queremos escuchar nunca más lo queremos escuchar en Avellaneda y donde fue de Racing, esos cantos no lo queremos más, queremos que se aliente siempre. La política a un lado, alentemos siempre a Racing, pensemos los 90 minutos, alentemos al equipo, no sirve de nada las puteadas, hay que alentar y alentar siempre. Esa es la esencia de la gente de Racing, la política, tenemos 6 días y 22 horas para hablar de política. Ahí va el arquero Ibáñez. Se va a rechazar, rechace, va a negar, saque nomás. Y ahí está el aliento de toda la gente en contra de los insultos a los jugadores, ¿no? Me suena esto, me suena. Ahí se viene Racing, ahí va Acuña, rechazo del jugador Lema de nuevo. lateral para Racing, lo va a hacer Gastón Díaz, está 3-1, un hombre más, ¿qué más queremos, vale? Mira, bueno, estaré cantando así como vinimos. Olvídate, vamos a volver todo el viaje cantando por vos, como hicimos en la previa, y siempre con el aliento como primer... Ay, perdón que interrumpí porque se venía Belgrano, me asusté un poquito. Siempre alentando, eso es como el hincha de Racing nos tiene acostumbrados. Los insultos son para otro momento. Amarilla picante, algún insulto al pasar, roja al picante Pereira. Y ahora sí podemos decir partido liquidad, no podemos la O, pero está prácticamente terminado porque se le va al hombre que más preocupaba a los defensores de Racing, que es el picante Pereira. Nerviosismo de algunos jugadores, amarilla, insulto tal vez a Pitana, roja y chao. Ya lo decíamos, el picante, venía enojado cuando íbamos a ver el partido, se tiene potencia porque Belgrano, más allá que Racing no lo liquidaba, no podía llegar al empate, pero que las situaciones, bueno, el picante llegó a amarilla por una tonta falta y luego con la actitud poco profesional, al igual que su compañero Pierre Barrios, deja a su equipo ahora con 9 jugadores cuando van 43 minutos de la segunda etapa, el partido está prácticamente, por no decir, liquidado. ¿Cuántos minutos va Martín Casal? 42 minutos de la segunda etapa, Racing juega con 11 contra 9. 11 contra 9, 42 minutos, falta poquito, el picante que debe seguir insultando. No leemos desde acá, estamos muy lejos, estamos en la parte alta, aquí del estadio, lindo estadio, Mario Alberto Kempes, Ciudad de Córdoba, Racing 3, Belgrano 1, soñé con un 3-1, gana Racing 3-1, lo estamos disfrutando. Ahí no sé qué le están diciendo al poderío, no, le están arreglando ahí para poder comunicarse con Pitana. Y bueno, el picante va a paso, como el Pepe Sanz, ¿se acuerda? Cuando juegan Racing, está así, a ese ritmo, está el picante Pereira saliendo de la cancha. Caminando, el Pepe Sanz arrastraba. Ah, sí, no, tenés razón. Bueno, gana Racing 3-1, mira qué jugadores que estuvieron Racing, Dios mío, y hablan. Igual Pablo, después de partida esa transición me vi muy nervioso y muy preocupado, porque siento que Gustavo se puso nervioso desde el golpe de finir. Señor, llamen a vos, que hola, están cualquiera, Racing 3, Belgrano 1, dame una tandita, Martín, qué lindo que transmitir a Racing y qué lindo que es cuando gana, porque transmitimos y hacemos transmisiones de 5 o 6 horas cuando pierde, ¿cómo no vamos a disfrutar esto? Vamos a una tandita, Martín. Gran Pizzería José, la de San Martín y Mascones. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Los saludan a familiares de Néstor Pitana, la gente de Belgrano. Racing gana 3-1. Videla para Lolo, Lolo para el jugador Gastón Díaz. La toca de nuevo para Videla. 11 contra 9. Gana Racing 3-1. 2 de ventaja en goles, 2 de ventaja en jugadores, 2 de ventaja en goles de Bou, ¿no? 2 de ventaja en goles de Bou. Un Bou que hizo 5 goles en 6 días. Un Bou que es el goleador de Racing Campeonato. Que está a solo 2 goles del goleador que es el nuevo Maradona, Mancuello. Maradona. Ahí va, Gastón Díaz para Videla, Videla para Cabral, tranquilo Racing, ahora sí, tranquilo, tranquilizamos con la pelota, si no apura Belgrano, tranquilo Racing, la toca, se ponga más huevo, gritan, Videla para Ibáñez, Ibáñez que toca la pelota, se da el gusto de tocar la pelota Ibáñez, la toca ahí para el jugador Lolo, Lolo para Videla, Videla para Lolo de nuevo, Lolo, seguí, Lolo la toca para quién, para el 24 Gastón Díaz, para Videla, la abre para Cuña, la toca para Gastón Díaz, fútbol la pide ahí, Centurión, lo bajaron, otra tarjeta más para Belgrano, a ver Pitana. Y en este momento tranquilidad, era una jugada de tarjeta amarilla, si el partido estuviese en estas condiciones, para Parra en este caso, 3-1 ganando Racing, y con 2 por el menos de Belgrano, era una jugada tal vez de amarillo de expulsión, Pitana la dejó pasar. Está sentido el hombre de Racing, está en el piso, no lo dejan entrar a los médicos, Pitana. Bueno, pueden estar 10 horas entonces. Así vamos a una. Martín, dame una, como dice Fede Tedesco. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Estamos aquí en Racing Sport desde el Estadio Kempes, junto obviamente a Racing Sin Fronteras, que se viene el cumple mañana, 2 años de programa, junto a Chata Cadé. Estamos siempre en la casa de Gus Canagiro, desde Los Ángeles, Javi Letuis, Costa Rica, Santi Ramírez, que está en Buenos Aires, pero está acá también con nosotros, sin ninguna duda, Tito Pertista, toda la banda, Fede Tedesco, estamos todos, está toda la gente de Racing acá, como dije antes, en esta tribuna que se ve vacía están todos. Los de Buenos Aires, los de las filiales, los del exterior, todo el mundo Racing está acá con nosotros transmitiendo este Racing 3, Belgrano 1. 3 minutos más, marca, ¿no? 3 minutos más de edición, cuando ya van 45 minutos y medio, casi 46. El partido ya está diluyendo. Racing obviamente no busca el cuarto en este momento, solo toca la pelota, la deja pasar. Sabe que el equipo de Belgrano está muy nervioso, también por eso la caña no ataca con tanta existencia, en busca de un cuarto gol que también guiaría del todo un partido que ya terminó con el maravilloso gol de Gustavo Alberto Bou. Qué golazo de Bou. Ahí Ibañez, que se la tiró un poquitito larga, ¿no? A Lolo, para que hacerlo correr un poco. Ahí viene el pase en profundidad. Acuña por arriba, Acuña por arriba, por arriba, por arriba, por el costado. ¡No, Acuña! ¡Gol! ¡Gol! ¡Camote, no! ¡Camote, Acuña, gol! ¡Gol de Racing! ¡Acuña, el rebote! ¡Acuña, de nuevo! Define el partido, ya estaba definido, pero se dio el gusto de nuevo al pibe, el pibe que viene de ferro, el pibe que viene creciendo, el pibe que se está haciendo hombre hoy acá en este Estadio Córdoba, en el Estadio Kempes, define de nuevo y define el partido. Nos llevamos 4 goles, nos llevamos 3 puntos. Gracias, Bu, gracias, Acuña, gracias, Racing, carajo. Y nos llevamos también en ilusión, porque Racing juega para ilusionarse. Cuando Racing tuvo en segundo tiempo bastante tranquilo, regulando por momentos, está esperándonos en un momento, con algún miedo más que nada por el pasado de Racing, que le han empatado partidos, tuvo la inteligencia para definirlo ya con este gran gol de Bou, tercero. Y ni hablar ahora en esta gran corrida del zurdo de Marcos Acuña, que convierte su tercer gol con la camiseta de Racing, recordando frente a San Martín San Juan por Copa Argentina, ese primer estreno oficial, gran gol de cabeza y triunfo de la Academia. Hoy convierte un doblete, al igual que Gustavo Bou. Racing gana con muchísima autoridad en Córdoba, un partido que nuevamente iba perdiendo y no se desesperó, sino que fue como loco por el triunfo, teniendo las pelotas, teniendo las sensaciones, teniendo la inteligencia. Racing está volviendo a ser Racing. 4-1, ¿escuchó bien? Sí, 4, Racing Belgrano 1, Estadio Córdoba. Se viene Abeldaño, que despeja, la tiene Gastón Díaz, tranquilito, tranquilo Gastón. Muy buen partido de Gastón Díaz también, la toca para Videla. Videla que la abre, grande Videla, Videla para Grimi. Grimi tranquilo, Belgrano ya renunció. Renunció al partido, Racing gana 4-1. Creo que va a terminar ahí. Es como el básquet, cuando está definido el partido, que tocan, la pican 10 veces, será la otra y ya se están saludando en otros lugares. Acá nos estamos saludando, dándonos tiquitos, ahí está, muy bien. Ahí se viene Racing. No, se venía Racing, Bou, que quiere hacer más y más. Creo que vamos anotando en el Guinness a Bou dentro de poco. Ahí va Belgrano, la baja con la mano, no dice nada Pitana, lo dejan venir y lo quita. Muy bien Cabral, muy firme Cabral. ¡Termina el partido! ¡Terminó el partido y ganó Racing! ¡Gran triunfo de la Academia acá en Córdoba en el Estadio Kempes! 4-1 ganó la Academia, escuchó bien. 4-1 ganó Racing, sí, escuchó bien. 4-1 ganó Racing, 2 goles de Bou, 2 goles de Acuña, el primer gol, ¿quién lo había hecho, Belgrano? El picante Pereira a los 7 minutos. Belgrano había abierto el marcador, Racing lo da vuelta nuevamente. ¿Quién que se podía dar vuelta a los partidos? ¿Quién que se podía ganar los partidos y ganar bien, con autoridad? Tal vez dejándolo venir un poquitito de más en este segundo tiempo, pero muy tranquilo Racing, nos llevamos 3 puntos como dijimos. ¡Qué alegría! ¡Es impresionante, Hernán! Quiero hacerle una pregunta a Marquito Chaile, que seguro está escuchando. ¿Hace cuánto que Racing no da vuelta 2 partidos consecutivos? La verdad es que hace mucho que no da vuelta un partido, y no me quiero imaginar 2 seguidos. La verdad, ¿cómo? 2 o 3. Coñuel fue empate. Ah, fue empate, perdón. Revertió la situación, pero quería y terminó ganando. La verdad que son 2 consecutivos, hay que ver cuánto. La verdad que es una alegría inmensa hacer tantos kilómetros y que te satisfagan así. La verdad que es hermoso. Emoción acá en la cabina 13, emoción en Martín Casal, emoción, vale. Vinimos para eso, ¿no? Pero tal vez nos llevamos algún gol de más. No había que ganar, pero 4 ya nos soñetan, pero es hasta un 3 lo que sí. No, vamos increíblemente con la garganta llena de gol, de un Bou increíble. La verdad que está cerrando redes Bou con sus goles. Yo quiero agradecer a Racing por este presente y a ustedes, sin duda, a todos los compañeros de la radio. Y un agradecimiento fuerte y especial a mi amigo del alma, a mi hermano Martín Casal, por haberme dado la posibilidad de compartir hoy el partido con todos ustedes acá en Córdoba, en el Kempes, ese maravilloso estadio, en una transmisión magnífica, ejemplar, con gente de Racing de corazón, que le pone el pecho y todo el amor que ustedes se le puedan imaginar que tenemos por el club, está manifestado en esta cabina hoy acá en Córdoba. Vamos a volver felices, emocionados, muy contentos, bancando a este equipo, bancando a este proyecto, bancando a Racing por encima de cualquier situación, de cualquier nombre, y por supuesto vamos a volver cantando por vos. Gracias, no, gracias a vos solamente, ¿no? No, por favor. Gran conductora, gran conductora. Al contrario, para mí es un placer total, absoluto. Me dieron la posibilidad de ser casi periodista por un día, un sueño que muchos hinchas tienen y quizás no tienen la posibilidad. Así que sepan que todos estuvieron identificados con mi presencia hoy acá. Traté de aportar mi pequeño granito de arena para que esto salga como siempre. No voy a dejar de mencionar a todo mi equipo de vóley. Nosotros jugamos en Villa del Parque, representamos a Racing, estamos próximos a jugar un torneo en Villa Gesell. Necesitamos de la colaboración y el aliento de todos los hinchas, de todos los que de corazón se quieran acercar, que nos conozcan, que sepan quiénes somos. Nosotros estamos martes, miércoles y viernes en la sede de Villa del Parque, trabajando por el vóley y por todas las actividades y todos los deportes amateurs de Racing Club de Avellaneda, el primer grande, único grande de toda la Argentina. Impresionante. Gracias, Vale, gracias, Grace. Que venga Grace, por favor, que está en la cabina contigua, está enloquecida, Grace. Estamos ahora en la cabina 12, en realidad de la 13 vinimos a la 12, pero es lo mismo. El triunfo iba a estar igual. Nos llevamos los 3 puntos, lo teníamos acá, en el bolsillo, 2-1, pero todavía no teníamos cerrado, ¿no?, el bolsito con los puntos. Ahora sí lo tenemos ya para llevarlo para Buenos Aires, Grace Masicó. Impresionante. Quería relatar goles, relaté 4 nada más, y impresionante. Muy buenas tardes a todos. Relaté 5, porque de verdad no lo relaté, corresponde relatar. Está muy bien lo tuyo, para eso vino a cumplir su obligación. Buenas tardes a todos, a mis queridos amigos, a Javi, al Japo hermoso que tenemos, a todos los oyentes, y vamos Racing, carajo, la puta madre, qué fin de semana impresionante. No puedo creerlo. Córdoba nos viene tan bien. Lástima lo de Acevedo, pero bueno, hubiesen sido 5. Sí, bueno, no, tranquilo, tranquilo. No, hubo varias situaciones de gol que Racing no pudo liquidar antes, pero también se tiró un poquito atrás, estando 2-1, tal vez esperando a ver qué hacía Belgrano. Eso es lo único que uno puede decir, ¿no?, en contra, pero ya lo había hecho, ¿no? A veces hay que ir regulando, y con experiencia Racing también es como que va tratando de regular a veces los partidos, y sabe que de contra ya no tiene confianza, ya es una confianza impresionante lo que tiene Bou y Acuña, ¿no? Porque con la confianza que le dan, me parece que ya hoy se termina de recibir de gran jugador en Racing. Hay que esperar para las evasiones, hay que esperar tranquilo, pero lo que hizo en La Boca, lo que hizo hoy, cómo está creciendo este jugador, que sabíamos que nos iba a dar satisfacciones, nos empezó a dar satisfacciones, pero hay que ir de a poquito. Sí, hay que ir de a poco. Acuña en los entrenamientos mostraba la gran calidad que tiene, Bou con todo el corazón que le pone, la verdad que es mucho mérito de él, también del entrenador por darle la fe para definir así como hizo en el tercer gol. Nervioso, un poquito nervioso, lo noté, seguro algún colega va a preguntarle si se acordó de la mamá en ese momento, no sé, algo le van a encontrar para criticarle el gol. Esperemos que no lo haga, pero bueno, Racing ganó. No hace falta decir nada, hay que pensar en positivo, tranquilo, disfrutar esto. Y como dije antes, dentro de la cancha él responde, entonces ya está. No, ¿qué le vas a criticar? ¿Que hizo 2 goles hoy? ¿Que hizo un gol el otro día? ¿Que hizo más 2 en la bomboneta? No se le puede criticar nada, ¿eh? Pero tampoco el regalar ovaciones, que eso ya aprendimos. Ya regalamos demasiado a muchos jugadores que por ahí tienen que ganárselas de a poquito. Racing es demasiado grande y a veces ovacionamos muy rápido. Y a veces nos encariñamos muy rápido con algunos jugadores que vemos que nos van dando cosas. Pero es como que hay que ir demostrándoles el cariño de a poco. Así como ellos de a poco nos demuestran que pueden responder, nosotros de a poco les demostramos cariño. Sí, y un saludo para una colega de River, hincha de River, que me está diciendo que a Lolo y a Centurión, creo que me dijo ahora no tengo que la mano, fecha, que lo tenían que haber expulsado, que le robaron el partido del grano. Un saludo, que no se preocupe, porque si no le va, si no le va mal, le voy a la noche, los campeones, pero nosotros vamos a darle. Vamos a darle pelea así de es, señores. Bueno, Racing ganó 4-1. Vamos a una pequeña tanda. Vamos a ir cerrando desde este lugar. Vamos a ir bajando. Vale, seguramente la palabra de algunos. Pero bueno, la vuelta. Vamos a los aires. Hablará vos. Lo de gran gente. Y a Chihuahua que nos dio el tiempo de Racing. El clásico de vuelta. Cuatro minutos. Como uno lo habló. De América. De estudio. De Boca. Intentando que hable vos. Y no, espera. No importa porque la vuelta necesita sí, cliente, de 9.200 frente al estadio de Vélez. Blog Peluquería, para tu imagen siempre sea la mejor. Te esperamos en Altas Gente 5019, Capital Federal. Pastelería Artesanal, Fred Gabriel, cuando Dios dijo, Agastina Dulce, Maceo, Fred Gabriel, Dendo, 2.202, Carte de Tapicio. Todo lo que buscas a un clic de distancia. www.webpublicaciones.com.ar. Inmobiliaria Turista y Asociados, pasión por la venta, 4.000 Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón, teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo de 2015, San Martín. Photoshop digital a resumir.com. Gran Pizzería José. La de San Martín y Mascón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4521-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Barrio Propiedades. Avenida Mosconi, 2370. Villa Cruzada, 4574-1444. Farmacia La Elena. En Avenida Mosconi, esquina Campana. Villa Pueyrredón, atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo, teléfono 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa de Boca. Pruebe su exquisita pizza de la masa y disfrute de las más ricas empanadas en la Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Disciplining Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Para mitad de octubre, creo, no iba a decir lo que vos decías, iba a volver, creo, en esta gira asiática que estoy escuchando en este momento, pero todavía no se sentía bien de la mano. Por un lado, por el otro lado, hay un atletismo total. Y yo te tengo en mi corazón en dos sitios a la vez. Ponga al entrenador que quiera para rejuegar la previa con Santi, con Javi, con Gus, como siempre. La gran previa, la gran transmisión, se viene el gran postpartido. Estamos acá contentísimos. No, 4-1, tal vez inesperado la goleada, pero así vinimos a buscar los tres puntos. Estábamos convencidos que Racing lo podía lograr. y lo logró, y lo logró bien, merecidamente, dando vuelta a un resultado que tanto le costaba a Racing, pero con tranquilidad a la hora de definir de parte de algunos jugadores, como lo hizo Acuña, como lo hizo Bou, ni hablar, y el segundo tiempo también. También tuvo Milito alguna oportunidad que lo sacaron, a Huelga, a Acevedo, Centurión tuvo alguna. Tuvo mucha llegada a Racing, fue efectivo, en algún momento del partido parecía que Belgrano lo apuraba, que se venía, Racing lo controló, tuvo aquella chilena del picante que era gol, era un 2-2 con un hombre menos y Racing que se complicaba solo, pero solo algunos momentos del partido Racing estuvo complicadito, ¿no? Racing ganó merecidamente, hizo cantar, sí, coincido totalmente, es más, en otra circunstancia, en otro momento, cuando el picante pedía que llegó el primero, tal vez, la recepción. Un poco entusiasmo, pero este Racing desde adentro de la cancha hacia afuera, y que rápidamente contagia mucho de afuera para adentro, pero este equipo de adentro hacia afuera está contagiando de una manera importante. Ahí vemos que más allá del gol que le pedía, Racing iba a ir hacia afuera, sino rápido. Hay jugadores que eligen a los técnicos y lo sacan. Una jugada muy importante, tuvo un empate, lo Acuña, y luego sí, le dieron gol de Gustavo Bouzas, quien lo iba a cometer un doblete, tanto él como Acuña tuvieron un gran partido, pero figura nuevamente más allá de la historia de muy alta. Cuando señoras y señores, acá sale Boca, está Boca en el campo de juego. No, realmente muy bueno, y cuando a Racing no le meten la mano al bolsillo y suceden cosas raras y todos tiran para el mismo lado, no tiene techo. Martín Casal aquí en el comentario, ya nos vamos despidiendo, estos seis puntos, ¿no? Muchos los dejaron pasar por alto, pero sacaron seis puntos en el clásico con la luz, ¿dónde estaríamos arriba? ¿Dónde hubiera habido tantas críticas? En Racing seguro que no, pero ahora el equipo va saliendo, se va encontrando, va logrando resultados, confianza, goles, y eso nos alegra, ¿no? Tantos kilómetros. Vinimos para esto, como para llevarnos los tres puntos. Aquí, Hernán Sartorio, Crema Sikov, ya estamos cerrando desde acá arriba, vamos a ir abajo con la palabra de los protagonistas. Hernán, equipo tradicional, bueno, último concepto, vale, también, ya que estamos, saludamos. Iba a decir, sí, no, madera, a... Dios mío, los colores que hacen los botines ahora, rosa, flúor, bueno, blanco, detalles negros. Vale, yo no vale, miré la estructura de viaje, la vuelta, tres, cuatro, ahora que vale todo. Con ahora te puedo decir, pues siquiera por los botines. Sí, ¿no? Vale la pena el esfuerzo, no, no, lo que sí, la defensa de los botines, eso sí, la defensa de la policía y todo lo que la conocemos cuando venimos al campo de juego, está el conjunto cero, está la no entra en el corazón, el terreno de juego, reitero el agradecimiento a toda esta gente maravillosa que hace este club increíble, el conjunto de mucho y que tiene gente de lujo a nivel profesional, pero sobre todo al ser humano. Así que un gran saludo para todos, síganle poniendo el amor que le ponen a este laburo, que es lo más grande que hay, tiene lo más lindo del mundo. Gracias, vale, venga, Craig. En esta cancha. Mire usted, eran todos negros, él salió a jugar con botines blancos. Ese es el pequeño regalo que le podemos ofrecer a cada uno de los hinchas de Racing. Antes era muy común el botín negro, era botín negro, salía a jugar con botín blanco, antes era en la pop, un poquito raro, pero bueno. No sirvió el aliento, pero de acá, este grupito alentó, gritó los goles, puso una moda, digamos, y agradeció otro color que no estaba hablando. Adiós por haberme regalado este triunfo. Mientras los jugadores de Boca se empiezan a recuperar un poco la pelota, gracias a Pablo, gracias a Vale. Así forma el conjunto Ceneis, estos son los 11 de Bajo de Robo Reina presenta. Informa, pastelería artesanal. Vamos a tener más seguido con nosotros, porque también trajeron suerte. A Vivi, la productora, estuvo en todos los detalles. Y acá al señor Casal, que no sabemos para qué lado pasea. Pero bueno, nos hemos bancado cada cosa. Y a ustedes, que nos hacen el aguante de ahí. Gracias por ser como son, que Dios los bendiga, y vamos Racing carajo, en la vida todo se puede. Juan Boquime saluda al conjunto local, el saludo sí, con los árbitros también, palabras, estos son los 11 como dijimos, de la no lista, estos son los 11 de la lista, por toda la gente que calienta de todos lados, ¿no? Que estaría ocupando esa tribuna, que estuvieron alentando cada uno de su lugar, y nosotros que nos sentimos privilegiados, ¿no? Por poder hacer esta transmisión, poder estar en todos lados, poder seguir a Racing y estar siempre 5 o 6 horas cuando nos va mal y ponemos el pecho igual, y cómo lo vamos a hacer cuando Racing gana, ¿no? ¿Quién nos saca o quién nos quita este momento, no, hermano? Sí, como dice la canción, se me parte el corazón cada vez que vos perdés. Bueno, a mí se me explota el corazón cada vez que gana Racing. Listo, cerramos con esta frase de Hernán Sartorio. El saludo para todos. Martín, gran laburo como siempre. La verdad, felicitaciones a toda la gente de la radio, a M1650. Ahí estaban los 11 de la visita, los 11 de Quilmes, en la voz de Gonzalo. Y bueno, también pasaron los 11 en la voz de Gonzalo. Nos vemos. Nosotros el lunes, mañana, vamos a ir metiendo. Gran programa de Encuentro de Quilmes. El aniversario número 2. En el Poder Martes, en el Poder Racing de Frontera. Domingo hasta ahora, en Rafaela.